aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. ...17 de octubre de 2017 y sed bienvenidos a este nuevo programa semanal de Aquí la Voz de Europa. Hace una semana compareció el presidente catalán Puigdemont en el Parlamento catalán y la verdad es que, tal y como estaban yendo los acontecimientos, se podría decir que hasta fue una lástima que no declarara abiertamente y sin rodeos la independencia. ¿Por qué os digo esto? Por la reacción nacional masiva que estaba habiendo en toda España, de manera totalmente espontánea, nada que ver con todas estas revueltas y manifestaciones artificiales financiadas por la cúpula separatista de Cataluña, de manera totalmente espontánea en toda España, liderados por grupos patrióticos como Democracia Nacional y Por España Me Atrevo. La gente de la calle, la gente trabajadora, salía a la calle cada vez de manera más masiva. No fue el rey Felipe VI, como falsamente quieren hacernos creer, esa otra cara de la moneda, que es la derecha liberal, no fue ni mucho menos el rey Felipe VI el que inició estas revueltas en la calle. El rey estuvo realmente bastante escondido. A todos nos llegaron memes a nuestros WhatsApps, pues pidiéndole de una vez que dejara de esconderse y que diera la cara por el país que supuestamente representa y simboliza. Pero, como digo, no fue él. Fue la población española la que de menos a más fue saliendo masivamente a la calle hasta esa manifestación multitudinaria de Barcelona del día 8 de octubre. Nos dicen que acudió 1 millón de personas, pero todo el mundo que estuvo en esa manifestación e informaciones posteriores, por mucho que el propio gobierno de España impidió que un helicóptero grabara la manifestación para ver la multitud que realmente estaba allí, todo indica que la cifra real fue muy superior a ese 1 millón de personas. Si el señor Puigdemont llega a proclamar la independencia, ese 1 millón de personas en Barcelona se habría multiplicado por 10 o por 15 en toda España, y en este momento, una semana después, un clamor brutal, nacional y popular, habría llenado las calles de España, y en este momento la autonomía catalana ya estaría suspendida. En este momento el separatismo ya estaría ilegalizado y en este momento el régimen del 78 ya habría implosionado y se habría cumplido pues nuestro objetivo final, la destrucción y acabar con este régimen antisocial y antinacional. Eso habría pasado si Puigdemont hace una semana hubiera proclamado la independencia, y él mismo lo sabe, y el mismo Rajoy lo sabe, y por eso han echado el freno temporalmente. Lo llevamos diciendo, tenemos que seguir saliendo a la calle. Si habéis puesto vuestra bandera en el balcón, no la quitéis. Si acudisteis a las concentraciones y a las manifestaciones masivas, preparaos para volver a acudir, porque se está tramando, se está preparando la peor traición de los últimos 40 años, y mira que hemos sufrido traiciones en esos últimos 40 años. Todo indica que el régimen del 78, el gobierno de España, está preparando una nueva traición en forma de más cesiones y más competencias al separatismo catalán, y hemos de estar ahí muy atentos para impedirlo. Y si hace falta, habrá que volver a salir masivamente a la calle. Como os decimos, y como os estamos diciendo desde el primer programa, el choque ya es inevitable. Hemos traspasado todas las líneas rojas. El choque violento, que no será por nosotros, que llevamos muchos años intentando evitarlo, intentando que dejen de crearse las condiciones para que ese choque violento se produzca, pero si el régimen del 78, si los separatistas siguen yendo por ese camino, pues será inevitable que nos defendamos para conservar lo que es nuestro. El choque con los separatistas ya es inevitable. A corto plazo, a medio y largo plazo, habrá otro choque, que será con los islamistas. Ese también iremos hablando, pero desde luego lo que tenemos que empezar ya a mentalizarnos es que hay que cambiar el chip, que esta vida fácil y cómoda que hemos tenido hasta ahora muy pronto llegará a su fin y vamos a tener que ir a la lucha como hicieron nuestros antepasados durante generaciones y durante siglos y siglos. Para esto hacemos este programa, para motivaros, para informaros, para que sepáis lo que se está preparando y para que estéis preparados cuando llegue el momento que parece ser que va a llegar más pronto que tarde. Nada más, leemos las noticias de la semana y empezamos. El ministro del Interior alemán propone introducir festivos musulmanes en el calendario laboral. Absuelto un acusado de yihadismo porque actuó creyendo que colaboraba con el CNI. Rajoy y Sánchez indultarían a Puigdemont si renuncia a la independencia. El Tribunal de Estrasburgo condena a España por las devoluciones en caliente. El ministro Zoido declara que el compromiso de España de acoger a más de 17.000 refugiados sigue en pie a pesar del fin del plazo. Austria prohíbe el burka. El 40% de las agresiones y de las violaciones en Italia son cometidas por extranjeros. El Congreso suprime la prisión permanente revisable. Omnium Cultural ha recibido 20 millones de euros para la secesión en subvenciones y ayudas. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Como siempre, después de leer las principales noticias de España, de Europa y del mundo, empezamos a debatir sobre la actualidad y, como cada programa, está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, un saludo de nuevo a nuestros fieles oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues Manuel, siguen pasando muchísimas cosas cada día, vamos a intentar seguir un orden temporal. Hace una semana, Puigdemont declaró esa semi-independencia y bueno, ya vimos lo que pasó. La declaró él personalmente, luego la dejó temporalmente en suspensión y luego los 72 diputados separatistas firmaron una declaración de independencia. Reconozco que no tengo los conocimientos jurídicos necesarios, pero parece que al 100% pues no sé la validez legal que tiene aquello, ya que pues se supone que debería haberlo votado el Parlamento y no se hizo. Simplemente Puigdemont, autonombrándose casi dictador de Cataluña, decretó la independencia y luego la dejó en suspenso. Como siempre, pues dijo un montón de mentiras, contó la historia falsa de la reforma del último estatuto, dijo que muy injustamente se lo suspendieron porque habían seguido los pasos legales marcados por la ley, como si el hecho de seguir los pasos legales que marca la ley para hacer una reforma de la Constitución automáticamente tuviera que aprobar esa ley. Es como si nosotros propusiéramos, no sé, lo que dice a veces Manuel muchas veces, matar a la gente que tiene más de 85 años, hacer una ley para eso y pidamos que eso se implante dentro del Código Penal o de la ley por los cauces legales. Evidentemente, pues nos lo rechazarían por mucho que siguiéramos los cauces legales. Y eso es lo que pasó con aquella reforma del estatuto. También dijo la gran mentira de siempre de los 16.000 millones de euros del déficit fiscal de Cataluña con el resto de España. Y como siempre, luego, cuando compareció la vicepresidenta Soraya, como hace siempre el gobierno de España, no contestó, no contraatacó ni uno solo de los argumentos de Puigdemont. Siempre pasa igual, los separatistas marcan su agenda, lanzan sus ideas fuerza y nunca nadie se las contesta y así pues estamos como estamos, no solo en Cataluña sino que en toda España pues la versión separatista se va extendiendo poco a poco. Fue una decepción para los separatistas más radicales, ya vimos sus reacciones. Primero, Y ya vimos el Matrix en el que vive esta gente. Si España es un Matrix, Cataluña ya es un Matrix al cubo. Ahí vimos aquellos separatistas, esos 8 segundos que duró la independencia de Cataluña, dando saltos de alegría como locos y aplaudiendo, cuando realmente estaban aplaudiendo pues el inicio de una guerra civil, que evidentemente es lo que habría pasado y lo que pasará el día que se independice Cataluña. Esta gente que se cree que la independencia le va a salir gratis, que la mitad de Cataluña que no es independentista se iba a quedar parada, se cree que los 33 millones de españoles no catalanes se iban a quedar parados. ¿A qué nivel de realidad paralela han llegado estos separatistas que ya están pues celebrando directamente lo que habría llevado a Cataluña a un baño de sangre en las calles directamente? Que esta gente está demente, que están en una realidad paralela, como dices, bueno, está fuera de toda duda. Realmente no podemos esperar ninguna legalidad de una declaración de independencia. Es absurdo. Las declaraciones de independencia son precisamente eso, la ruptura de una legalidad. Es decir, hay un grupo étnico en un momento dado, hay una comunidad que se cree con derecho a conformar su nación y rompe la legalidad que en ese momento hay y se conforma como una nación independiente. Entonces, lo que haya hecho Puigdemont deja de tener validez legal o tiene toda la del mundo. Dependerá de si son capaces de consumar por la fuerza de las armas, que es como siempre triunfan las independencias, pues ese papel. Lo único que vemos no es lo que este tío haya hecho, porque este tío va con pies de plomo. Esto es un teatro por su parte, evidentemente no la tiene todas consigo. Este es un separatismo totalmente malcriado, algo totalmente, como tú también has dicho, artificial y financiado y regado con millones y millones de euros, de dólares, de yens y de todo lo que haya, de toda moneda que haya en el mercado mundial. Si no, ya tendríamos de verdad un choque armado. Si el gobierno de verdad quisiera responder a esta gente, este problema se acababa en muy poquito tiempo, porque locos de verdad, dispuestos a dar su vida por la patria catalana, arriesgando su patrimonio, la verdad es que son muy poquitos. De hecho, ya sabemos que Puigdemont de momento ha puesto a salvo a su señora la bruja en Rumanía, allí está con sus hijos para que no les pase nada, sabe que va a haber tensión, ha cogido a los policías de los Mossos de Escuadra más radicales y fanáticos para conformar su guardia personal, tratando de evitar, si es necesario por la fuerza de las armas, su detención. Y esta gente, claro que tiene miedo, es cobarde. Pero si enfrente tenemos un gobierno que está haciendo teatro, porque seamos claros, en este momento el gobierno de Rajoy lo que está haciendo es frenar y apaciguar la respuesta nacional de todos los españoles, que la han visto y se han asustado. Decíamos la semana pasada que no había vistas aéreas de la manifestación del día 8 por prohibición expresa del señor presidente del gobierno. No la sobrevolaron helicópteros. Lo único que la sobrevoló, ya lo comenté también, fue la avioneta esta del Google Earth. Sacó unas fotografías y en las fotografías se puede adivinar que ahí hay más de 1 millón de personas largos. Se podría hacer el cálculo perfectamente y para la semana que viene a ver si lo podemos tener hecho. Metros cuadrados por personas acolpadas, no en la avenida principal, sino también en las paralelas, en las adyacentes, alante, detrás. Estaba aquello llenísimo de gente. Ese es el miedo que han tenido, el miedo a una reacción que no se esperaban. Y ellos continúan con su guión, como si el pueblo, si el mandato del pueblo fuera más diálogo. Pero en este momento, encima de la mesa, no está por ningún sitio la abolición de este estado de las autonomías que el pueblo pide, que la gente está harto del estado de las autonomías. Están ya harto todo el mundo. Sin embargo, vemos que eso no lo ponen, solamente están, no saben cómo, diciendo lo que pasará. Hemos visto pues las informaciones, que luego hablaremos de ella, de Roberto Centeno, no sabemos si serán ciertas o no, pero todo lo que hay encima de la mesa va en el sentido de dar más prebendas, más autonomía y más independencia para Cataluña, cuando justo lo que hay que hacer en este momento es aplicar lo contrario. La imagen del programa de la semana pasada se veía a Rajoy y a Puigdemont manejados como títeres por unos hilos que estaban por encima de ellos, y parece que es lo que está pasando, exactamente lo que está pasando. Los dos parece o da la sensación de que reciben pues algunos toques de atención. Esa comparecencia de Puigdemont la semana pasada se atrasó misteriosamente, nadie nos ha dado la razón, nos han dado unas explicaciones un poco absurdas, como que es que las CUP no habían leído la declaración todavía. Vamos, yo me imagino que a esas alturas, a 5 minutos antes de comparecer Puigdemont, pues todo el mundo pues ya sabría lo que tenía que leer. ¿Recibió Puigdemont algún tipo de llamada de última hora para que tuviera claro lo que tenía que decir y por eso se atrasó tanto su comparecencia? Pues podría ser. Como comenta Manuel, la mujer de Puigdemont pues está fuera de España. Puigdemont este lunes ha contestado al requerimiento del gobierno de España diciendo exactamente lo mismo que dijo la semana pasada, que sí que declaró la independencia, pero no, y que pide mediadores para iniciar un diálogo con el gobierno de España, y parece que, como dice Manuel, pues los separatistas quieren tensión y necesitan tensión, pero no solo ellos, para esta segunda transición en la que estamos, para que se cumpla esta segunda transición, para que el pueblo español se trague la segunda transición, pues tendrán que hacer lo mismo que hicieron en la primera. La primera, lejos de ser esa transición pacífica que nos presentan hoy, fue muy violenta y hubo cientos de muertos. Hubo atentados terroristas constantes de extrema izquierda, pero también, es cierto, de extrema derecha, una extrema derecha pues controlada, y todo indica que aquello fue pues una gigantesca operación Gladio para pues desprestigiar a los llamados extremos antiamericanos, anti-OTAN, antiglobalistas, y empujar a la gente para votar a opciones, entre comillas, moderadas, proamericanas, pro-OTAN, que defendieran este régimen del 78. ¿Harán lo mismo en esta segunda transición? Pues todo indica que sí, es imposible que la gente, que el pueblo español se trague lo que luego os vamos a comentar, esas informaciones que ha dicho Manuel de Roberto Centeno. La gente no se tragará eso si no se les aplica una doctrina del shock a base de crisis económicas, a base de atentados terroristas, a base de incendios masivos, como hablaremos luego, y es muy probable que poco a poco se vaya creando esta situación. Incluso aunque el gobierno suspenda la autonomía de Cataluña estos próximos días, pues ya están diciendo Sánchez y Rajoy que de nuevo, otra vez más, será una suspensión super light, super suave, pero seguramente lo suficiente para que nuevamente, como pasó el 1 de octubre durante el referéndum, los separatistas puedan volver a hacerse las víctimas ante la comunidad internacional y puedan volver a tener su justificación para llevar a cabo acciones violentas que radicalicen la situación. Lo ha dicho el gobierno, que no se trata de suspender la autonomía de Cataluña. Eso no se puede hacer, dice el gobierno, sino de garantizar el autogobierno, de restaurar la legalidad estatutaria que se está incumpliendo y respetando todas las competencias y sin privarlas de sus instituciones de autogobierno. Esto será el 155 que aplicará supuestamente el gobierno, es decir, nada. El gobierno simplemente pondrá pues, al Borrell de turno o al Enric Millo de turno, otro traidor más, para que sea un mero gestor de las competencias, pero no tocar ni una sola coma del Estatuto de Autonomía y no revertir en nada el régimen del 78. O sea que todo indica que vamos a eso, un nuevo escenario con una estrategia de la tensión para poco a poco ir haciéndonos colar esta traición que nos están preparando. No me canso de hablar de la manifestación del día 8, es que no puedo. Imaginaos que todo eso, esa movilización gigantesca popular, ya no solo en Barcelona, en todas las plazas de las principales ciudades de España, gente apoyando, despidiendo a los policías y guardias civiles que iban destinados a Cataluña como si se fueran al frente del Este, algo totalmente masivo. Imaginaos que todo ese fervor patriótico, en vez de ser frenado, contenido por el gobierno, diciéndole a sus miles de militantes del Partido Popular y a sus miles de funcionarios, no lo apoyéis, no vayáis a eso, imaginaos que lo moviera. Imaginaos el momento patrio que estaría viviendo España. Sin embargo, todos vimos lo que hicieron, coger todo ese espíritu y ponerlo a las órdenes de que de la nada, de Sociedad Civil Catalana, una organización progre cuyo emblema es un 6 invertido, así con pinta de 9, y que pone ahí a unos tíos, unos guiñapos, uno de los cuales contratado para ir luciendo su Nobel, pues acaba llamando, no sé ni cómo le llamaba, si Pokémon o qué nombre le puso al presidente de Cataluña, porque ni sabía cómo se llamaba el presidente de Cataluña. Ese era el conocimiento del conflicto que tenía este sinvergüenza. Y el otro, pues directamente hablando que los españoles teníamos una estelada, discursos totalmente masónicos, antipatriotas, frenando a la gente. No, no, eso lo decían las turbas romanas, que imagino que se refería pues a los conocidos pasajes bíblicos en el que la turba judía pedía que mataran a nuestro Señor Jesucristo. Yo en otros pasajes de turbas romanas así famosos pues tampoco los conozco. Pero bueno, a eso se refería cuando la gente gritaba Puigdemont a prisión. Es decir, ni siquiera quieren eso. Quieren que salgan de rositas para continuar negociando con ellos. De verdad, después de 40 años y de haber llegado a casi una guerra civil, si esto se soluciona, los constitucionalistas no van a hacer más que avanzar un paso más para que a la siguiente sí que lo consigan. Ese es el plan. Lo decíamos, todo esto sería imposible. Por ejemplo, en el año 80, Cataluña dice, mañana me independizo, y se está riendo el resto de España hasta de aquí 300 años. Pero una vez han ido poco a poco creando todas sus instituciones, creando su cuerpo de policía, una vez estaba convertido en un cuerpo de policía, y sobre todo gracias al extraño atentado de las Ramblas, al supuesto atentado islamista, pues convirtiéndola casi en un cuerpo militar con atribuciones de ejército, con todas las condiciones para poder montar una agencia tributaria propia, con todas las redes internacionales de embajadas ya montadas, disfrazándolo de centros catalanes o aquí o allá, que bueno, ya tienen la consideración en muchos países de puras embajadas catalanas, y con toda la opinión mundial creada, convencida, toda la opinión pública mundial convencida de que deben tener un derecho de autodeterminación, que es totalmente falso, porque es negar el derecho de autodeterminación al pueblo español, que es el único sujeto que existe. O sea, estos señores clarísimamente han llegado aquí porque se les ha ido allanando el terreno. Entonces, estos traidores del PP y del PSOE, estos llamados constitucionalistas, ¿qué van a hacer? Pues para que veáis como un dato más de esa traición a la que estamos llegando, publica Somatemps una información pues bastante interesante sobre sociedad civil catalana, y ha sido que precisamente el 15 de octubre, cuando se celebra el fusilamiento del bien fusilado Companys, resulta que hay un dirigente en el homenaje de sociedad civil catalana, allí presente. O sea, lo ha publicado, podéis entrar en la página web, que es bastante interesante, de Dolça Catalunya, y ahí lo veréis, que esta gente pues juega en un bando y juega en otro bando. Juega en el bando de los nacionalistas españoles, pero negando el nacionalismo, alertando a la gente de que es muy peligroso que vaya gente con la bandera del águila. ¡Uy, qué miedo! Si vienen nos reventarán la manifestación. No, no, solo la Constitución. Y luego, eso sí, corazoncitos con la bandera de Europa, como si Europa nos fuera a salvar de algo. Mintiéndonos, porque están mintiendo cuando dicen que Europa tiene una postura firme en contra de Cataluña. Esa postura firme, de momento, no existe. Si de verdad existiera, la veríamos materializada en algo. Y en estos momentos no la vemos materializada más que en declaraciones muy correctas, que son las normales de gente que más o menos tiene que fingir que respeta la legalidad. Pero nada más, no se está viendo un lobby de presión importante, un lobby de presión fuerte, sobre todo el independentismo catalán, y lo que es peor, los medios de comunicación europeos, siempre al amparo de este poder político globalista, todos ellos están a favor de la independencia de Cataluña. Nuestro propio gobierno está yendo en favor de la independencia de Cataluña. Se preguntaba antes Miguel, bueno, no sabemos esta declaración de independencia, si se ha hecho o no se ha hecho, si es legal o no es legal. Lo primero, repito, no es legal. Lo segundo, sí se ha hecho. Sí se ha hecho porque la han firmado todos los diputados. La ha dejado en suspensión para ver si luego hablaba. Pero es que el artículo 155 no dice nada de que se tenga que aplicar el 155 cuando una región proclame la independencia. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿de verdad hay un artículo para cuando ya está totalmente deteriorado intervenir? Este artículo directamente está pensado para cuando una región para cuando una autonomía deja de cumplir con sus obligaciones. Ya hace mucho tiempo que Cataluña dejó de cumplir con sus obligaciones. Así que Mariano Rajoy y todo su gobierno no son más que ratas rastreras y traidores cobardes, con las manos atadas por la masonería, por la logia a la que pertenecen, que están facilitando y allanándole el camino a Puigdemont. Por lo tanto, la gente tiene que salir a la calle, no tiene que salir con miedo de sacar el sagrado símbolo del águila de San Juan que lleva protegiendo a nuestra patria. Cuando el escudo este moderno que tenemos, borbónico, parece que se va a desgajar, que se va a desmembrar, queda mucho más reforzado si viene por detrás un águila, lo abraza y lo comprime. Así que no debéis tener miedo. Cada uno con la bandera que crea que le conviene ir, debe ir a las manifestaciones del águila de San Juan, la borbónica, la de Carlos III, que fue la primera rojigualda, las aspas de San Andrés o el torrotito, cualquiera que considere que represente los valores eternos de la patria española. Pero debemos estar alerta, seguir, continuar, apoyar las iniciativas rebeldes dentro de esta rebelión para que no cojan todo este río humano y lo reconduzcan por pantallas tipo sociedad civil catalana hacia la nada, que los lleven a la vía muerta, a la vía progre, a la vía de no, negociemos, hablemos. Ya la iniciativa aquella de la que os hablamos la semana pasada la han tirado al cajón de la basura, la de las manitas y camisetas blancas, porque nadie la quiere, nadie ha comprado su timo. Pero ahora, dentro de la respuesta patriótica, están montando extraños montajes como la... Qué raro y qué oportuna pelea entre grupos ultras en la manifestación de ahí abajo de Plaza Cataluña para luego además en todos los medios de comunicación tirarle la culpa de forma civilina a Democracia Nacional porque mezclaban fotos de nuestra manifestación que transcurrió sin ningún incidente, sin ninguno absolutamente, más tranquila que ningún año, la mezclaban con la pelea de ahí abajo como diciendo mirad, estos son los que han liado la pelea. ¿Y por qué están haciendo esto? Pues porque estamos a un clic del despertar. En Plaza Cataluña, aunque no convoquemos nosotros, aunque luego nosotros seamos solo el medio millar de fieles que tenemos allí en Cataluña, en Plaza Cataluña, miles de personas, millones de personas el día 8, lanzaban todas las consignas de Democracia Nacional, todas las que hemos empezado a lanzar en nuestras manifestaciones nosotros desde el primer día y que otros grupos nacionales han imitado como no nos engañan, Cataluña es España, también grito de todos los de Blanquerna, esta es la juventud de España, se oía sonar por todos los lados, vamos, cada una de las consignas te digo que no son las que se gritaban ni con Convivencia Cívica de Cataluña, ni Sociedad Civil, ni con estos del Partido Popular, ni sus nuevas generaciones. Estamos a un tris de cambiar algo, se está despertando la conciencia y tenemos que hacer fuerza y meter caña en esa cuña porque la grieta está empezando a partir. Mientras el traidor Puigdemont de frente dice que quiere negociar con el gobierno de tú a tú, de estado a estado, por la espalda, sigue preparando su movimiento separatista. Esta semana han salido varias informaciones, una en La Vanguardia diciendo que un manuscrito hallado en el despacho del número 2 de Junqueras planteaba supuestos económicos en escenario de guerra. El País ha publicado que la Generalidad Catalana sigue creando su Estado independiente en Internet con la ayuda de Estonia. Ojo, Estonia, recuerdo que Estonia es un país que está en la frontera con Rusia, que está en tratos o es aliado de la OTAN y que España está enviando a su ejército a los países bálticos, entre ellos Estonia, para defenderla pues de una supuesta agresión rusa. Así nos lo agradece Estonia. El gobierno de España le ha llamado la atención, ha llamado a consultas al embajador de Estonia, llamó a consultas al embajador de Israel en su momento cuando Artur Mas fue a Israel. No. ¿Le ha dicho algo al gobierno de Estonia? Tampoco, cuando esta actitud por nuestra parte nos está provocando la enemistad de una superpotencia como Rusia. Así nos lo agradecen los habitantes o el gobierno de Estonia. También leemos en El País que el separatismo prepara el terreno para la vía Kosovo. Kosovo ya sabemos lo que fue. Los serbios se negaron a entrar en el nuevo orden mundial, se negaron a entrar en la Unión Europea y en la OTAN, y por eso el anglosionismo internacional les montó la guerra de Yugoslavia, que terminó con el episodio de Kosovo. Un episodio de Kosovo en el que los albaneses, los islámicos albaneses, provocaron disturbios de manera deliberada contra el gobierno serbio, buscando respuesta de los serbios, respuesta violenta, lógicamente, y ante esa respuesta de los serbios, los kosovares llamaron a la comunidad internacional y la OTAN, Estados Unidos e Israel entraron a saco bombardeando Belgrado y matando a miles de serbios. ¿Es esto lo que está buscando el señor Puigdemont? ¿Es esto lo que buscan los separatistas catalanes? También okdiario.com ha publicado que el Círculo Catalán de Negocios ha pedido hundir la economía española. Han dicho que provocar una crisis muy fuerte, una crisis política en España, subiría la prima de riesgo y haría imposible para España pagar los intereses de la deuda, por lo que nuestra economía colapsaría, España colapsaría y Cataluña se podría independizar desentendiéndose de los 75.000 millones de deuda que le corresponden por esta deuda que estamos contrayendo. ¿Alguien de este Círculo Catalán de Negocios ha sido llamado a declarar o ha sido detenido por pedir directamente que hay que colapsar y destruir la economía española y enviar a millones de personas al paro? Señor Rajoy, señora Soraya, gobierno de España, ¿pero por qué no reaccionan? Toda esta gente está pidiendo directamente hundir la economía española, está pidiendo que desde fuera invadan España fuerzas extranjeras. Y aquí no hay ni una sola reacción, se sigue llevando a gente de tercera y cuarta fila a declarar cuando los capos de todo este movimiento siguen de rositas en la calle sin que les pase absolutamente nada. Como dice Manuel, este gobierno es un colaboracionista directo de lo que está pasando y cuando el pueblo español reaccione, desde luego, no solo tendremos que llevarnos por delante al separatismo catalán, sino también a este gobierno de traidores. Manuel, ¿quieres añadir algo más? Si quieres, continuamos con el siguiente tema, porque por desgracia vamos a tener que tocar esto varios meses más. Perfecto, Manuel. Pues una pequeña pausa y continuamos. allí donde tú estás. Estandarte de la libertad, levantaré tu bandera sin miedo y gritaré tu nombre sin miedo. Estamos aquí de vuelta otra vez con vosotros. Antes ha comentado, Manuel, unas declaraciones del periodista, perdón, del economista Roberto Centeno sobre una posible oferta que el PP y el PSOE, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, le habrían hecho a los separatistas catalanes. Realmente no es información de Centeno, la información parece ser que viene del periodista Carlos Cuesta, que tiene contacto directo con la cúpula del Partido Popular. Igual alguno lo conocéis, tenía un programa en la televisión oficial del PP, por así decirlo, que era la 13 Televisión, la televisión de la Iglesia Católica, curiosamente. Y aún así ese programa se le fue retirado hace poco por presión de los obispos separatistas de Cataluña, que presionaron a la Conferencia Episcopal para que quitaran ese programa, que era muy crítico con el separatismo catalán, y de manera increíble y sorprendente esta Iglesia católica, pues que en fin, que es lo que hay, pues obedeció esa presión de los obispos separatistas. ¿Qué es lo que dice esta propuesta que le ha hecho el gobierno de España al separatismo catalán? Pues 5 puntos. Muy rápidamente, es una reforma de la Constitución por la cual la Constitución declarará que Cataluña es una nación y queda constituida como Estado libre asociado al Reino de España para seguir en la Unión Europea y no perder sus privilegios. Segundo punto, un nuevo modelo de financiación para Cataluña igual al del cupo vasco. Tercero, Cataluña tendrá su propia agencia tributaria. Cuarto, Cataluña tendrá seguridad social y sistema de pensiones propios. Y quinto, Cataluña tendrá representación exterior propia con embajadas catalanas independientes de las de España en todos los países y en organismos internacionales. Absolutamente increíble. Es muchísimo más de lo que ha pedido incluso el separatismo catalán. Recordemos que todo esto empezó porque Artur Mas pidió solo uno de estos 5 puntos, es decir, un concierto económico para Cataluña, solo uno de los 5. Y al negarse el gobierno de España, pues empezó toda la ofensiva separatista que estamos viviendo ahora. Y ahora parece ser que el gobierno ofrece eso y muchísimo más. ¿Cuál es el problema? Que, claro, es una reforma de la Constitución y hay que votarla. Hay que votarla en referéndum en toda España, y por mucho que el PP, que el PSOE, que Podemos y ya veríamos si también Ciudadanos pongan toda su maquinaria al servicio de esta propuesta, pues el pueblo español ya está demostrando que va por libre, que ya no hace caso a nadie, que ya está viendo la clase política traidora que tiene, y es muy posible y casi seguro que se opondría a que esta traición fuera aprobada. Por eso lo que quiere Puigdemont es que esto se apruebe solo en el Parlamento español sin hacer ningún referéndum. Qué curioso que todos estos que llevan tantos años dándonos la vara con el que queremos votar, que no hay ningún problema en que la gente vote, que votar no es delito, que poner urnas no es delito, pues ahora se niegue a que el pueblo español tenga su derecho a decidir y a que ponga urnas para votar si quiere aceptar esta traición o no. La verdad es que es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Como ha dicho antes Manuel, lo que tendría que hacer un gobierno patriota de verdad es aprovechar el momento psicológico y hacer todo lo contrario de lo que dice esta propuesta. Tendría que suspender directamente la autonomía catalana, hacerse cargo de todas las cuentas y retirarle de una vez la financiación, quitarle el salario a todos estos miles y miles de liberados separatistas cuyo trabajo, desde que se levantan hasta que se acuestan, es ir contra España, hacerse con el control de los Mossos de Escuadra y echar a toda su cúpula separatista. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno de España, porque aunque creara choques y tensión, da igual, si ya os lo he dicho al principio, si el choque ya es inevitable, ya hemos pasado todas las líneas rojas. Después de Cataluña vendrá Navarra, vendrá la Comunidad Valenciana, vendrá Baleares, vendrá el País Vasco, que son regiones que van 10 años por detrás de Cataluña. Hay que cortarles todas las vías de financiación y de política. Es lo único que se puede hacer. ¿Habrá choques? Pues seguramente, pero da igual. ¿Qué queremos? Ese choque, tenerlo ahora, que lo podemos ganar, o tenerlo dentro de 10 años o de 15 años, cuando habrá otra nueva generación de separatistas, cuando ya se habrá hecho una purga, una limpieza en los Mossos, y ya tendrán también una mayoría de separatistas, y a eso añadamos 2 millones de musulmanes en Cataluña, muchos de los cuales estarán ya peleando por una Cataluña independiente para crear su República Islámica independiente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Un choque ahora que lo podemos ganar o un choque en 15 o 20 años que lo podemos perder? Pues vosotros mismos elegid qué opción queréis y actuad en consecuencia. Enseguida han salido las voces que han dicho, no es posible, el gobierno no puede consentir eso, pero ¿cómo va Rajoy? Y bueno, tildan poco más o menos que de fantasioso tanto a Centeno como a César Vidal, que también distribuyó toda esta información. Lo peor es que si analizamos esto, es que tiene toda la lógica, es de una lógica aplastante lo que están proponiendo. Repito, en ningún momento hemos visto una propuesta contraria encima de la mesa. Al contrario, todos son pasos para avanzar en el diálogo con esta gente. ¿Pero qué hay que dialogar? Pues evidentemente aquí hay algo en la ecuación que les ha salido mal. Y repito, y perdonen los oyentes mi obsesión, ha sido la manifestación del día 8 con muchos más de 1 millón de personas. Porque ellos en el momento en que generan este conflicto, porque verdaderamente en estos momentos no existía tal conflicto, la gente normal de a pie de la calle no está preocupada por la independencia de Cataluña, ni siquiera en Cataluña. Estaba preocupada fundamentalmente por los atentados islámicos, está preocupada por la crisis que cada vez les empobrece más, porque ven que sus hijos y sus nietos no tienen puestos de trabajo decentes, por las cosas que le preocupan a cualquier pueblo normal y digno. Sin embargo, ellos crearon esta necesidad, esta dicotomía, este enfrentamiento, propiciaron las imágenes desde el gobierno más absurdas, dando porrazos en los colegios. Oiga, tenía manifestaciones llenas, hablando mal y claro, de hijos de puta que hubiera sido un gustazo ver cómo les hundían las porras en la cabeza. Sin embargo, tuvieron que ir a colegios a darles la foto de los abuelitos y los niños que lloraban. Clarísimamente estaban buscando un enfrentamiento de tensión, pensando que este pueblo era el mismo pueblo afeminado de hace una década y que iban a salir todos, no, paz, por favor, con las camisetas blancas, gritando Constitución, gritando rindámonos, gritándonos y cantando el Imagine de John Lennon. Pero les salió mal. Reunieron menos con camisetas blancas que en un anuncio de Colón de arriba y abajo de los de Fairy. Muy poquitos reunieron. Con lo cual, la gente se tiró a abrazar la bandera nacional, la bandera rojigualda. Vemos cómo están todas las capitales de España. Esto ya es un movimiento que va en ascenso. Una vez los pueblos entran en esta fase de amor por su identidad, por su tradición y por su historia, es muy difícil frenar esos movimientos. Y ellos lo saben y por eso están asustados. Por eso están dándole tiempo al Puigdemont para que alargue la obra de teatro, para que vaya quedando en el olvido, tratando de desmovilizar el patriotismo. Por eso también esa pelea casual entre gente que se supone que piensa igual, por eso todo lo que están haciendo para tratar de desmovilizar exactamente igual que hicieron tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando destruyeron el espíritu de Hermoa, porque veían que aquello les acababa el chollo, que de verdad había un 2 de mayo. Pero esta vez somos más avispados, somos más listos y el pueblo español está en una fase de preparación mucho mayor para salir a defender a España. Por lo tanto, no va a colar la mentira. Y esperemos que después de todo esto, tras un juicio justo, y no hablo literalmente, pero simbólicamente desde luego, veamos tanto a Puigdemont como a Mariano Rajoy por la traición que está cometiendo colgando de una soga. Está claro que estos 5 puntos, como dice Manuel, es muy creíble que esta sea la próxima partida y ahora van a empezar la negociación. Y como siempre, las negociaciones se hacen desde una posición de fuerza. Por su parte, el separatismo amenaza con recuperar Terra Lliure, que es que las CUP van a quemar las calles de Cataluña, que vienen miles de anarquistas de fuera para quemar las calles de Cataluña. Ya veremos si acaba pasando algo de esto o no, pero bueno, ellos van metiendo el miedo y amenazan y lo intentan. Y por su parte, pues el gobierno va llamando a separatistas de segunda y tercera fila a declarar. Amenaza con el 155, amenaza con poner a un gobierno paralelo al de Puigdemont, pero bueno, de momento no se acaba de concretar nada. Lo que parece claro es que vamos a una segunda transición que empezó ya hace mucho, seguramente el 11M de 2004, igual que la primera empezó con otro atentado, con el asesinato de Carrero Blanco, y bueno, seguramente saquen el manual que ya emplearon en la primera transición. Ese manual tuvo varios puntos. Por parte del terrorismo, pues cómo consiguió el País Vasco y Navarra sus privilegios económicos que tienen ahora, sus conciertos económicos, e incluso los vascos la posibilidad de anexionarse Navarra, pues muy fácil, con atentados a gran escala del terrorismo de ETA. Volveremos otra vez a ver violencia en las calles para forzar al gobierno a ceder al separatismo, pues lo veremos. En aquella época también, en la primera transición, hubo una crisis económica muy fuerte, hubo todo tipo de atentados terroristas, hubo todo tipo de shock, esa doctrina del shock de la que habla Naomi Klein en su libro. Es muy interesante cómo cuenta cómo estos globalistas pues sellan sus transiciones con todo tipo de shocks, de golpes psicológicos contra la población que tiene que aceptar esa transición, crisis económicas, guerras, atentados terroristas, todo tipo de ataques psicológicos contra la población para que no puedan reaccionar ante esa transición que se está haciendo, que en circunstancias normales sí que reaccionarían y sí que se negarían a aceptar esa transición. Por eso es muy importante que estemos atentos a estos golpes, a estos shocks que ya han empezado, ahora hablaremos de ellos, y que no nos dejemos engañar. También el rey Juan Carlos fue reforzado durante la primera transición y parece que en esta segunda transición se está haciendo la misma operación con su hijo, con Felipe VI, del que no paran de hacerle la pelota desde ciertos sectores, y todo indica que podría ser que en esta segunda transición, en la que España se balcanizaría y en la práctica desaparecería, pues podría ser que el rey Felipe VI se mantuviera ahí como rey de esa España confederal, como rey florero, y que como símbolo supuestamente de la unidad y de la permanencia de España, como dice la Constitución, pues mucha gente pensaría, ah, pues bueno, si está ahí Felipe VI, si continúa ahí en la zarzuela, es que España sigue existiendo. Entonces no tenemos que hacer nada, no tenemos que reaccionar contra esta traición que se está preparando. De eso nada. De eso nada, si esto ocurre, con rey o sin rey, nos tenemos que rebelar. No podemos aceptar ni una sola cesión al separatismo ni a nadie, por muchos atentados, por muchos contenedores que quemen, por mucha gente que maten, por muchos incendios que provoquen, no tenemos que ceder ni un centímetro. Tenemos que seguir este auge patriótico y nacional de estos días y estar preparados mentalmente y psicológicamente y físicamente, porque esto va para largo y tenemos que estar preparados para pelear hasta al final. Así es, Miguel. Esto, por desgracia, es ley de vida. La humanidad es así. Solo el que lucha sobrevive. Nadie sin luchar merece la prevalencia, merece seguir existiendo, y desde luego nuestra nación y nuestra estirpe lo merece, pero deberemos luchar para enfrentarnos a un enemigo que es muy superior en estos momentos porque cuenta con amplios apoyos. Lo estamos viendo. Cuenta con un gobierno traidor que cualquiera que haya escarbado un poco en nuestra historia verá que es así. O sea, durante mucho tiempo, empezamos ya, pues casi 2 años llevaremos con estos programas, empezamos a dar toda una visión de la historia de España que no la inventamos nosotros, que está ahí, solo había que escarbar un poco, y hoy en día, gracias al milagro de Internet, que ha permitido conectar a muchas personas que piensan igual en distintos puntos del orbe, y que ha permitido conectar a muchas bibliotecas y muchos textos que antes estaban separados por miles de kilómetros, pues nos ha permitido transmitir toda una visión de la historia que, si bien incluso en la llamada extrema derecha, esa extrema derecha tan anti-DN que hay, empezaron a burlarse de nosotros, ya están los conspiranoicos obsesionados con la masonería, ya están contando sus historias, pero bueno, como la verdad es tan tozuda, en muy poquito tiempo hemos visto que esa visión de la historia se ha ido transmitiendo a miles y miles de personas en nuestra patria, unos más formados, otros menos más formados, unos más influyentes, otros menos influyentes, pero al final lo hemos podido leer en todo tipo de diarios, de semanarios, de todo tipo de publicaciones, pues esas teorías, que ya no son teorías, se pueden comprobar gracias a el método que os he dicho, a seguir por Internet, porque hoy en día prácticamente todo está ahí, que eran verdad. Entonces, en estos momentos, pues, ¿qué tenemos en la Moncloa? Pues tenemos un Sagasta, el mismo que rindió a España en la guerra de Cuba, el mismo que mandaba barcos sin cañones, el mismo que ocupó su puesto con la muerte de otro presidente mucho más digno, como fue Cánovas. Estamos en esa misma situación, con un Pablo Iglesias que decía no a la guerra, exactamente igual, literalmente igual. Allí teníamos en aquella época otro Pablo Iglesias que decía no a la guerra y que pedía más autonomía para Cuba, que en realidad Cuba no se iba a independizar, que él lo que quería era que Cuba se quedara en España, literalmente. Si es que estos individuos que nos dirigen parece que se les han acabado los guiones, es exactamente el mismo guión, pero pueden hacerlo por 2 motivos. Uno, por su prepotencia, para demostrarnos a los que les vemos el poder que tienen, o que quieren transmitir que tienen, que no es lo mismo. Y por otro lado, para demostrarse a sí mismos que le han borrado bien la memoria colectiva al pueblo español, porque el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Muchos de la gente que simpatiza con DN, cada vez que tocamos algún tema, dice, ay, muy bien todo, menos, no habléis del pasado, por favor, el pasado hay que dejarlo al margen, eso es totalmente falso. Ellos controlan nuestro pasado, y controlando nuestro pasado, condicionan nuestro presente y nos dibujan y nos diseñan el futuro. Es fundamental que a la gente le contemos lo que ya ha sucedido para que entiendan en el momento actual que en el que estamos. Y en este momento, basta repasar un poco la historia de las independencias de otros territorios de España, sobre todo los territorios de España en América o en Asia, como es el caso de Filipinas, para ver que los mismos guiones se repiten exactamente, y que en estos momentos tenemos un gobierno felón y traidor, y que si hay gente de verdad que ama España, de los que tienen poder económico, de los que tienen fuerza, de los que tienen poder político, de los que tienen poder militar, señores, no pueden continuar confiando en este gobierno. Ha llegado la hora de arriesgarse. El enemigo se está arriesgando y tiene miedo. Y el enemigo es mucho más débil que una España que se levante. Y no hablo solo del pueblo llano, que ya ha salido a las calles y está demostrando que quiere que se hagan las cosas bien, que está dispuesto a la guerra si esto continúa como está yendo, para defender a su patria. Hace falta que ustedes, señores, los de las élites de España, que no todos ustedes serán traidores, toda aquella gente incluso que estén en partidos políticos porque consideraban que era lo mejor para España en ese momento, que ahora se han desvelado claramente como traidores. Bueno, nosotros hemos sabido desde el primer día, desde casi que tenemos uso de razón, de que eran partidos traidores, pero ya ha llegado la hora en que se han quitado las caretas. Señores, por favor, todo aquel que se diga amante de España, que está en Cataluña, todo gran empresario, todo político, repito, cualquiera de estas personas que ahora de la Casa Real, como los Marichalar, que se ponen como a lanzar una marquita de ropa para defender a España. No, señores, ustedes son nobles de España, ustedes son la aristocracia, hagan algo, cojan de las pelotas a ese cobardón que tenemos por rey, y si hace falta destrónenlo y que se ponga otro de la Casa Real, uno que esté dispuesto de verdad a defender España. Pero así todos, ustedes tienen los contactos, nosotros al fin y al cabo, tanto Miguel y yo como todos los hombres y mujeres de Democracia Nacional, sí somos el pueblo llano, nosotros sí que no tenemos poder, a nosotros nos ha caído el peso de la justicia durante más de 30 años ya, que nos están aplastando, oprimiendo, encarcelándonos, multándonos, difamándonos, insultándonos, y aún así no hemos tirado la toalla. Ahora empiecen a mover ustedes, policías, gente que está en el ejército, arriesguen sus puestos de trabajo, como yo he arriesgado el mío, como Miguel arriesga el suyo, como todo el mundo que ha levantado la bandera de España ha llevado un riesgo terrible estos días. No se conformen en seguir criticando al gobierno y decir es que el gobierno no hace nada. El gobierno no va a hacer nada, despierten ya, lo tenemos que hacer nosotros. Y un pueblo son sus clases dirigentes, sus clases medias y sus clases bajas. Hoy en día las clases medias y las bajas tienen poco que perder y ya están dispuestos a la batalla. Lidérenlas ustedes, señores. Despierten. Vean que todo lo que les hemos estado diciendo durante estos años no eran paranoias, no eran alucinaciones de unos locos que veían conspiraciones aquí y allá. Están ahí en el papel, están en los medios de comunicación, están en la tele. Miren las cosas con el prisma que nosotros le damos y entonces verán los verdaderos colores de esta situación. Pero por España, por ser una generación digna, que como las generaciones anteriores han luchado por esta patria que no nos pertenece. Nosotros somos simplemente beneficiarios de España. No la tenemos en una posesión. La hemos recibido, pero tenemos que, después de haberla disfrutado, transmitirla engrandecida, mejorada, como una heredad a nuestros hijos. No podemos cargárnosla. España es una nación, una patria sagrada, y debemos defenderla hasta la última gota de nuestra sangre, como así juramos en su día. Todos los que han hecho la jura de bandera, que ahora están en puestos importantes de la sociedad, ¿a qué esperan? ¿Son unos perjuros? ¿Son unos mierdas sin honor? ¿Son unos cobardes? Señores, rebélense. El gobierno nos ha dejado solos y solo su rebelión va a hacer que estos cobardes muevan alguna ficha. Pero adelante, hombre, vamos a por ellos. Y esta masonería que parece que mueve los hilos tanto de Rajoy como de Puigdemont, pues por supuesto ya está maniobrando para desactivar este nuevo 2 de mayo que no pueden permitir de ninguna manera. El pasado 12 de octubre, Democracia Nacional hizo su ya acto tradicional en Montjuïc. Podríamos haber ido a disolvernos al acto de Plaza Cataluña, como hicieron otros grupos supuestamente patrióticos que fueron allí, me imagino, no sé, que a defender la Constitución, que es lo que defienden allí las ratas peperas de Sociedad Civil Catalana. Nosotros ahí nadie nos va a encontrar, preferimos hacer nuestro acto más humilde, pero más noble, más sincero y más directo en sus denuncias. Y bueno, también ese mismo 12 de octubre, ya lo ha comentado antes Manuel, hubo una extraña pelea entre ultras que, bueno, se ha publicado en medios de comunicación su historial delictivo, y es bastante sorprendente que estén libres por las calles de Barcelona haciendo este tipo de actos en los que luego se involucra a Democracia Nacional para desactivarnos. Y bueno, cuando se dice que todos los grupos patrióticos se tienen que unir, pues ya veis que es muy complicado o directamente imposible unirse con determinados grupos y determinados partidos patrióticos. Aquí llevamos ya varios programas llamando por un frente de emergencia nacional, pero por supuesto, evidentemente, todo el mundo no cabe. Hicimos una propuesta, entre otros, al partido Vox. Seguimos esperando respuesta. pero simplemente y por supuesto han de abandonar sus simpatías por el sionismo internacional, sionismo que mucha gente dice que no tiene importancia, que eso es lo de menos, que es algo secundario. Bueno, justamente ahora estamos hablando de esta separación de Cataluña y las informaciones de que el Estado de Israel y de que el sionismo internacional han estado detrás, como mínimo, promoviendo este secesionismo, pues son bastante evidentes y están ahí para todo aquel que las quiera ver. Por otra parte, no puedes ir de antimundialista y al mismo tiempo ser un prosionista cuando este sionismo justamente es la fuerza motriz que está detrás del mundialismo. Y por supuesto, cualquier tipo de colaboración tendrá que suponer que el señor Rafael Bardají, que es directamente el empleado del Estado de Israel en España, pues se queda fuera de cualquier tipo de acuerdo. Así que por nosotros, desde luego, no será. Y simplemente, para terminar mi intervención, siguiendo con las falsas banderas, pues ese mismo 12 de octubre cayó un caza, un Eurofighter, con la muerte del piloto. Es cierto que estos aparatos pues han dado algún que otro problema, pero desde luego, viendo lo que está pasando en Cataluña y continuando con los incendios masivos de estos días en Galicia, la región natal de Rajoy, pues parece que pudiéramos estar, sí, podrían ser simples casualidades, pero también podríamos estar ante toques de atención al señor Mariano Rajoy para que no se salga del guión, igual que al señor Puigdemont, pues igual alguien le llamó por teléfono antes de su intervención para que tampoco se salga del guión. Así es como teledirigen estos globalistas sus transiciones y sus procesos, con toques de atención puntuales para teledirigir y para cambiar el rumbo que a ellos les conviene. Desde luego, hablar de casualidad, pues si fuéramos un poco una generación de otra época, no hablaríamos tanto de casualidades, hablaríamos claramente de un ataque o hablaríamos ya de las plagas bíblicas, porque es que antes del verano parecía que España atravesaba un momento dulce, la economía parecía que empezaba, aunque era mentira, pero bueno, por lo menos el dinero y la sensación en la calle sí que era real, que aumentaba un poquito la entrada de divisas gracias al turismo, se movían un poquito los puestos de trabajo gracias también a ese turismo, y parece que vivíamos un momento, entre comillas, dulce, y de repente, pues las siete plagas de Egipto llegan, atentados islamistas, el atentado de las Ramblas, empieza todo el follón independentista, bueno, previo a esto, todas las cazas de brujas con los de Arras, los separatistas quemando autobuses turísticos, amenazando a los turistas, diciendo que no querían turistas, que ellos solo quieren inmigrantes y refugiados, no turistas. Se ve que muchos turistas son malos, pero millones de musulmanes harapientos pues son positivos para cualquier ciudad. Eso es lo que parece decir esta gente. Y ya, pues después de eso, todo el follón de Cataluña y ya, para acabar todo este serial de tragedias, pues tenemos unos incendios forestales brutales y el tema de los huracanes, que también nos vienen. Bueno, se mofaron muchísimo en redes cuando un experto en geoingeniería, como es Patricio Carrasco, pues estuvo hablando en el programa del hombre este, ¿cómo se llama? El periodista. De Cárdenas. De Cárdenas, exacto. Estuvo hablando de la posibilidad de que hoy en día, gracias a la tecnología, pues el hombre puede interactuar con los huracanes. También nosotros llevamos publicando un artículo mío, que tendrá pues aproximadamente ya 10 años o más, que se titula Arde Iberia. Lo publicamos todos los veranos. Y en este artículo pues preguntamos a la gente, ¿cómo es posible que siendo España uno de los países del mundo que más sufre los incendios forestales, no haya un cuerpo nacional de bomberos? Sí, Zapatero organizó la UME, que es un cuerpo militarizado, pero no tenemos un cuerpo nacional de bomberos. Hemos explicado muchas veces que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, este cuerpo es especialmente poderoso. Está muy bien formado, tiene muchísimos integrantes, tiene su policía científica propia para investigar con autonomía quiénes están cometiendo los incendios, cómo han sido cometidos. Incluso tienen armamento para cuando los incendios son cometidos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o de Francia, que también es similar, en zonas de no-go, es decir, zonas donde no impera la ley, sino impera alguna etnia oscura de las que se rebotan cuando ven a los servicios entrar por allí. Y bueno, Esa es la situación extraña que siempre hemos estado denunciando. Explicábamos también en otros artículos la extraña relación que hay entre incendios forestales y régimen del 78. Es decir, fue llegar la democracia y empezar a dispararse a lo bestia, y ahí están los datos, los incendios forestales. Pero totalmente a lo bestia. Casualmente, la zona de España que menos incendios forestales ha tenido, prácticamente, algo anecdótico, prácticamente ninguno, el PNV. O sea, algo de política habrá en todo esto, cuando resulta que los nacionalistas vascos sí han logrado, de alguna manera, librarse de esta lacra. Avisábamos que esto era una guerra de baja intensidad, que tiene que ver con todo esto que insisten siempre los de izquierdas, de que los capitalistas recalifican terrenos, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, pero eso explica un porcentaje ínfimo, muy pequeño, de los incendios forestales. Lo demás es guerra de baja intensidad y está empezando a ser de alta intensidad. Una guerra no declarada, pero a todas luces, de tierra quemada, que está desertificando España. Si a esto lo unimos a las constantes denuncias que están habiendo por parte de agricultores y de plataformas como la del señor Patricio Carrasco, de los planes de bioingeniería y de los planes de geoingeniería que hay, que están cambiando el clima de la península ibérica y llevándonos directamente a una desertificación. Si todo esto lo añadimos, tenemos que ver que esto ha sido un ataque. ¡Qué casualidad que en pleno follón separatista, justo en la otra esquina de España, por si hay que desplazar ejército, qué casualidad! Más de 300 incendios en este momento que estoy hablando, activos en Galicia, más de 30 en Asturias, en Portugal había llegado a leer 300 incendios activos en el norte de Portugal, ahora habían apagado unos cuantos, estaba a 100, y el gobierno de Feijóo diciendo que esto es un acto de terrorismo, se le ha ido un poquito de la lengua, y avisando de que hay detenidos, que todavía no nos han dicho qué tipos de detenidos, y que se han encontrado artefactos incendiarios. Artefactos incendiarios, yo no me lo creo. ¿Cómo van a convocar? ¿De qué estamos hablando en estos momentos? ¿De 500 incendios provocados a la vez? ¿Qué red terrorista puede provocar 500 incendios forestales a la vez en un país? Esa red no está en España, no la tenemos. Puede haber algún caso puntual de algún separatista gallego que está ayudando al separatismo catalán. Puede haber algún caso puntual de algún terrorista islámico que diga, esta es la mía. Pero, señores, tal cantidad de incendios solo se pueden provocar de una forma perfectamente coordinada, con una precisión, y así lo digo, militar. Así que, señores, aquí nos están mintiendo, pero alguien, y quizá desde una forma más sencilla, desde el aire, está provocando estos incendios para continuar con su hecatombe de España. Volveremos a subir el artículo para ver si ya de una vez algún gobierno se toma en serio en que en España tengamos un verdadero cuerpo nacional de bomberos y que se invierta. No puede ser que nuestro principal apagafuegos de aviones esté en estos momentos en Israel y no lo tengamos aquí. No puede ser que tengamos avionetas que nunca pueden volar por las noches, cuando hoy en día hay tecnología de sobra para volar por la noche. De hecho, la tecnología militar sirve. Cuando hay bombas apagafuegos, cuando hay todo tipo de maquinarias y tenemos que estar viendo a los vecinos pasándose de mano en mano cubos de agua para apagar el fuego. Esto es una vergüenza. A lo mejor hay que dejar ya de invertir en ingeniería social, en comeduras de cabeza de la población, en rollazos del odio, en rollazos de todo el tema este de la mujer, el feminismo, en rollazos de gays, en desfiles que nos salen carísimos del orgullo gay en Madrid. A lo mejor hay que reconducir toda esa mierda y dejar de subvencionarla. Y en vez de eso, coger e invertir en todo lo que sea tecnología, medios, fuerzas y personal para apagar incendios. Al mismo tiempo, hace poco hubo una denuncia de un bombero al que se le han tirado de cuello, pero es la pura verdad. De todos estos incendios forestales, gran parte de la culpa la tienen ni más ni menos los ecologistas que han hecho que se retire toda ganadería de los montes, cuando tener ganadería en los montes, lo primero, es ecológico, lo segundo, nos daría salud porque la carne de cordero podría ser de nuevo la más consumida en España como antaño, y no tener que estar pagando fábricas carísimas de pienso constantemente para mantener, sobre todo en el sur que no tenemos pastos, unas ganaderías de vacuno que son insostenibles. Podríamos tener los montes limpios si la gente pudiera salir al monte, si se promoviera el salir a los jóvenes a limpiezas de montes y el amor por la naturaleza. Pero ¿ustedes qué hacen? Ustedes los ecologistas se disfrazan de animalistas y lo único que hacen es criticar la caza y criticar los toros, cuando precisamente los cazadores son de los pocos que hoy en día hacen un servicio a la ecología con su mantenimiento de las zonas donde operan y su vigilancia del monte, que si no estaría totalmente desatendido y olvidado por esos ecologistas de salón que viven en las grandes ciudades. Con esto terminamos el debate de hoy, una pequeña pausa y enseguida volvemos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Román, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia es la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, Miguel, tenemos hoy con nosotros a un gran amigo, el profesor en Derecho Constitucional, doctor en Derecho Constitucional y profesor universitario, mejor dicho, que es Luis Zapater. Muchos ya le conoceréis. Y bueno, pues aquellos que os incorporáis de nuevo a nuestra audiencia, a nuestro programa, pues os diré que es una persona de ideas nacionales, pues prácticamente desde que tiene juicio, porque yo lo conozco, podemos decir que somos amigos desde hace muchísimos años. Por motivos de trabajo, pues bueno, ha tenido que estar estos años le han tocado fuera de España, también por asuntos familiares. Y le tenemos hoy aquí con nosotros. Sabemos que por su trayectoria pues fue dirigente del partido político Soluciona durante una breve etapa. También podemos decir de él que ha trabajado pues bastantes años como juez aquí en España, en Valencia, y ha sido también profesor de la Universidad de Valencia. Entonces, ¿qué tal, Luis? ¿Nos oyes bien? Perfectamente. ¿Cómo va todo, Manolo? Pues nada, ya ves un poco por las noticias, por los telediarios, que la patria atraviesa un momento pues muy crítico. La verdad es que no nos pilla de sorpresa ni a ti ni a mí, porque venimos años anunciando que esto iba a pasar. Sí, a mí estos días me ha venido a la cabeza cuando comencé a dar las clases en la universidad. Una de las lecciones que tenía que impartir en Derecho Constitucional, segunda parte, era el Estado autonómico. Y año tras año fui advirtiendo desde el año 2004 que acabaría todo en una grave confrontación civil. Los primeros años la gente te miraba un poco como si estuvieses un poco loco, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se han ido confirmando todas nuestras sospechas. Porque pues cada árbol da sus frutos y si pues las raíces del árbol están envenenadas, los frutos serán envenenados. Es decir, si ya de partida hay un error en la Constitución muy grave, nada menos que en el artículo segundo, cómo no va a ocurrir con el tiempo lo que está pasando y lo que puede pasar, que es todavía mucho más grave, si en su debido momento no se tomaron las medidas. Y al final, pues las medidas que se toman, pues parece que se da un paso adelante, dos pasos atrás, y acabamos los españoles viendo un juego muy extraño entre el señor presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Veo que no compartes el entusiasmo que están tratando de inocular a la gente en estos días con el tema de la Constitución. Nosotros, efectivamente, desde aquí, desde España, el mensaje que tratamos de lanzar es ese. No solo no nos engañan, Cataluña no es España, sino el no nos engañan, la Constitución no es España. Esta Constitución, como ya dices, nace consagrando pues prácticamente 17 nacioncitas, 17 estados autonómicos, nace consagrando la idea de que el Estado debe cada vez descentralizarse más, y además nace con la idea de que aquí hay distintas nacionalidades en una nación milenaria, una nación histórica, de las más antiguas del mundo, de las pocas que sale incluso en la Biblia mencionada con su propio nombre. Entonces, ¿qué podrías decirnos más concretamente de cuál ha sido el desarrollo que nos ha llevado a esta situación dramática? Pues lo primero, como comentaba, ya hay un error flagrante que has mencionado muy bien en el artículo segundo, ¿no? La Constitución se basa en la indisoluble unidad de España, patria común e indivisible de los españoles, pero reconoce al mismo tiempo el derecho a la autonomía de las nacionalidades, y esto va contra el principio de no contradicción. Y desde que el mundo occidental existe, y no olvidemos que el mundo occidental es filosofía griega, derecho romano y cristianismo, pues desde que el mundo occidental existe, los principios aristotélicos que lo han regido son el principio de identidad, el principio de tercero excluido y el principio de no contradicción. Y no contradicción significa que una cosa no puede ser y dejar de ser a la vez. O es blanco o es negro. Y si es gris, es gris. Y el gris ni es blanco ni es negro. No, pero como decía el general de Gaulle, no puede estar una mujer un poquito embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Y el gran problema es que si tú estás proclamando que la patria es indivisible, sobra esa mención de nacionalidades, porque una nación que no tenga el interés de convertirse en Estado, eso es una quimera, eso es algo totalmente ficticio, y de ahí esa gravísima contradicción que ha dado pie a estas reivindicaciones separatistas que han sido apoyadas por los gobiernos PP, PSOE, cada vez que han querido gobernar con holgura, han ido enajenando, hipotecando nuestro futuro con concesiones sucesivas a toda esta gente, a los separatistas. Y entonces, pues son los frutos que han ido sembrando, es decir, solamente mirando al cortoplacismo, sin mirar por el interés general año tras año, y bueno, pues todo esto además ya enviciándolo con una educación que no está basada en los valores tradicionales de España. Pero es que además encontramos que el acceso al autogobierno ya fue bastante fraudulento, porque hubo las llamadas comunidades históricas, que realmente es un poco sarcasmo que solamente se entendiera que hay unas pocas comunidades como históricas, ¿no? Como si no tuviéramos historia los españoles no privilegiados. Pues unos accedían por la vía del 151, que agarraban más competencias, y otros por la del 143, que eran los no privilegiados. Pero no se conformaron con el acceso a la autonomía más amplia, es decir, el artículo 149, que establece las competencias exclusivas del Estado, fue siendo vaciado de contenido a lo largo del tiempo, porque se hicieron leyes de transferencia, cosa que también permite la Constitución, con lo cual pues todo ha acabado en un desastre completo, y realmente se tenía que haber aplicado hace mucho tiempo ya el famoso 155, por ejemplo, cuando un Parlamento de manera desleal vota un estatuto, que prácticamente es un estatuto que prepara una independencia porque declara un poder judicial independiente totalmente del Estado, y está estableciendo pues estas instituciones al margen de las demás instituciones, está preparando el camino al soberanismo pleno. Pues hay muchas actitudes de deslealtad, discriminación, persecución de todo lo español, atentar contra el interés general, protección del terrorismo, hay tantas actividades desleales que, digamos, esto ha llegado tarde y mal, y realmente ni siquiera podemos confiar en que este presidente pueda llegar a sacarle el partido posible a este artículo que existe en la Constitución, pues como un parcheo a todo lo que se ha hecho mal estos años. O sea que prácticamente lo que estarías diciendo es que había herramientas de sobra, había motivos de sobra para que el gobierno hubiera actuado. Esa es otra de las grandes mentiras que tratan de imbuirnos estos días por parte de aquellos que justifican al gobierno, que vienen a decir algo así que, bueno, que Mariano Rajoy y el gobierno estaban como atados de manos y que no podían hacer nada hasta que directamente este señor no hiciese algo tan grave, tan lesivo para la patria como una declaración de independencia. Declaración de independencia que, por otro lado, ha hecho perfectamente, es decir, este señor ha declarado la independencia para a continuación decir que la dejaba en suspensión para negociar. Pero bueno, la declaración de independencia está encima de la mesa, está ahí, está tomada. Sin embargo, vemos que el gobierno todavía mira hacia otro lado diciendo, bueno, es que tendrá que aclarar si la ha hecho o no la ha hecho. Pero ¿qué tiene que aclarar si está clarísimo cuáles han sido todos sus hechos y sus actos? Has comentado también que ves aquí un extraño juego entre Mariano Rajoy y los independentistas. ¿Has querido insinuar que aquí podrían estar compinchados ambos? Bueno, de entrada, algo que no solamente es tema propio de la opinión pública, que es algo que es lógico, y en este sentido ha habido analistas políticos estos días en la misma Cataluña que lo han dicho, es un hecho que hay conversaciones entre Mariano Rajoy y Puigdemont off the record, que no son oficiales, y realmente se intenta, entre comillas, pues buscar la mejor solución o debería de estar eso guiado a buscar la mejor solución, pero tenemos que estar muy alerta sobre las maniobras que estén realizando en este momento, porque hay que darse cuenta de cuál ha sido la trayectoria del presidente del gobierno cuando era oposición. Es decir, en el momento en que no tenía el poder, este señor defendía ciertos valores de la derecha tradicional, aunque ya desde que dejó de ser Alianza Popular, pues dejaba bastante que desear y cada vez más fue copiando a la misma agenda que el PSOE, pero todavía quedaban algunas cosas, por ejemplo, la defensa de la integridad de España, el tema Provida. Y es curioso cómo después de su viaje a México en el año 2008, Rajoy se va librando de los miembros del partido que eran abiertamente Provida, hasta llegar al momento actual que el PP es un partido tan relativista como el PSOE. No soy yo el único catedrático que sostiene esto, es decir, Alberto Bárcena, profesor de la Universidad de CEU San Pablo, también entiende que existe un paralelismo con ese viaje a México, aunque él no tiene ninguna prueba de que haya supuesto este cambio la adhesión de don Mariano Rajoy a la masonería. Es una posibilidad muy real, porque si no a la masonería, por lo menos la agenda del Club de Bilderberg la está siguiendo bastante al pie de la letra, y en este sentido sospecho que el apoyo que le pueda dar Pedro Sánchez sea condicionado a una reforma constitucional en la cual acabarán consagrando una especie de Estado federal, que sería un falso Estado federal, porque hoy día el Estado autonómico regional español otorga unas competencias mayores que un Estado federal en el cual existe el interés de protección de la federación, ¿no? Como pasa en Alemania, el federalismo cooperativo, que buscan el bien común, ¿no? Y no los estados, los Länder, van a la suya. Sin embargo, yo pienso que, teniendo en cuenta todo esto, Rajoy no va a defender hasta las últimas consecuencias la unidad de España, porque probablemente ya se esté pensando en una especie de desmembración pacíficamente aceptada desde la Constitución, cambiándola no para crear un Estado federal, sino para crear una verdadera confederación que fraudulentamente se denomine un nuevo Estado federal. Sí, esa idea también es algo que tenemos que resaltar. Está clarísimo cuando vemos que resulta que los ofrecimientos claramente son de más autonomía, mayor libertad y más dinero para Cataluña. No es que sean los rumores que estos días están circulando o las informaciones que están dando el mismo César Vidal o el Roberto Centeno sobre un supuesto pacto que también ha salido publicado bastante extensamente en Vox Populi, sino que lo vimos al principio de la crisis. El propio de Guindos, rápidamente, en cuanto se desató la crisis, aprovechó para corriendo ofrecerles más independencia, clarísimamente. Entonces, lo que acabas de comentar siempre nos ha llamado la atención, es decir, un Estado federal, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, una nación gigantesca, no sé ahora cuántos millones de habitantes que tiene, pero vamos, sé que supera con creces los 200 millones de habitantes, pues bueno, tiene una cierta lógica que sea federal, pero aún así, ¿alguien se imagina sucesos como los de Cataluña con unas policías locales desafiando al FBI, a los federales o a cualquier otra fuerza de estilo nacional? Es algo totalmente imposible, ridículo. O sea, estos nos están engañando y nos están engañando con la complicidad de todo el Partido Popular, de todo el PSOE y, por supuesto, del señor Alberto Rivera, que es el que está liderando aquí. Parece que la respuesta dura, pero luego lleva el apoyo a la reforma de la Constitución y en su programa llevan la España federal. Otra pregunta que te quería hacer va relacionada con el siguiente tema. Otra idea fuerza que nos transmite aquí el gobierno, prácticamente, pues es que aquí no pasa nada, ¿no? Incluso se preguntan, le dicen a Puigdemont, oiga, aclare a ver si ha declarado la independencia o no. Han corrido rápidamente por todo internet los memes burlándose de Puigdemont, poniéndolo como un cagao, cuando desde luego no parece un cagao. Este señor, contra todo pronóstico de los constitucionalistas y los apologistas del Partido Popular, ha declarado la independencia, como nosotros decíamos. Pero, repito, tratan de decirnos que aquí no pasa nada, nos sacan cada dos por tres declaraciones de organismos o de personas ilustres como Juncker, ilustres entre comillas, de la Unión Europea, que hacen ver que la Unión Europea tiene una posición totalmente sólida en contra de la independencia de Cataluña, algo que sabemos que es falso porque múltiples países ya han hecho ademanes, gestos y declaraciones que demuestran que tienen clarísimas simpatías por la destrucción de España, independientemente que luego sigan 10 regiencitas más o 200, ellos ya no lo permitirán en su territorio, pero de momento tienen simpatías por el tema en Cataluña. Pero si algo tenemos claro es que la Unión Europea es un régimen de opinión pública. Y tenemos claro que toda la prensa mundial, toda absolutamente, que todos sabemos que está dirigida por los que está dirigida, está haciendo una enorme campaña de simpatías por la independencia de Cataluña. Si esto es así, que es así, ahora hablaremos contigo. Quiere decir que se está preparando a la opinión pública de la Unión Europea para que acepte lo que ahora dicen que no van a aceptar bajo ningún pretexto, vamos, bajo ninguna condición. ¿Cuál es la visión que se está dando en América, en los medios de comunicación, ya que son patrias hispanas? ¿Les vemos con algunas simpatías por la unidad de la madre patria a estos medios de comunicación? ¿O directamente son la perfidia personificada como lo son todos los medios de comunicación mundiales que están controlados por muy poquitas familias elegidas? Pues por lo que he estado viendo estos días a lo que es un nivel local, las noticias se dicen de una forma bastante objetiva, pero las televisiones, los grandes periódicos, se nota quién los dirige, ¿no? Porque ahí hay bastante manipulación. Y el problema que tiene la América hispana es que, pues realmente, los partidos políticos gravitan en torno al liberalismo o a una especie de neomarxismo, es decir, posiciones nacionalistas, integradoras, integrales. Hay un poquito en Chile, menos aún hay en Argentina, y el resto de países no existen realmente movimientos de masas como está habiendo en Europa de lo nuestro. Entonces la información está bastante manipulada porque pues los que cojean por el lado liberal, que algunos están un poco con la idea del mantenimiento de la unidad, pues realmente es todo lo basan en la idea de que el nacionalismo es malo y nos meten a todos en el mismo saco, cuando realmente el separatismo es un falso nacionalismo. Y otros liberales, que son exaltados de defender los derechos individuales por encima de los derechos de la comunidad, pues ven esto como una especie de expresión, a la, de libertad de expresión que ha sido amordazada por un Estado opresivo, y ya no digamos los neomarxistas que detestan España por todo lo que representó en la historia, ¿no? Es decir, resulta realmente vomitivo ver gente que está defendiendo a las narcodictaduras de Bolivia y de Venezuela, que ahora digan que Rajoy es un opresor comparado con los santos padres de la patria de Maduro o el caso de Evo Morales, ¿no? Entonces, realmente es penoso, es lamentable, y tiene mucha responsabilidad el gobierno de Rajoy en estas circunstancias, porque lo que se tenía que haber hecho, si las cosas se han hecho tan mal y tan tarde, pues es que todavía había un cierto margen de actuación antes del día de las elecciones fraudulentas, de las elecciones separatistas, si hubieran querido organizar autobuses desde toda España y que la población se plantara en esos centros de votación ilegal para reclamarles que no cometían esa ilegalidad, y cuando aquellos insultaran y agredieran a los patriotas españoles, que se viese ahí la policía que pone paz entre los ciudadanos. Pero realmente la imagen que ha dado este gobierno de señoras volando y ancianos que van rodando por el suelo es como si fuese la policía opresora de España contra la pobre gente que manifiesta su libertad de expresión. Lo han hecho pésimamente mal. La policía ha tragado lo que no tenía que haber tragado, unas condiciones bastante deplorables, y como pasa tantas veces, pues han sido utilizados por el gobierno, que lo ha organizado todo bastante mal, ¿no? Es decir, se podía haber hecho todo mucho mejor, y la imagen de España ha quedado muy emborronada en el exterior. La verdad es que eso lo hemos visto una gran mayoría. Es decir, ha habido gente que ha llegado a manifestar que Mariano Rajoy estaba siendo un estratega, de primer orden, cuando vemos que una estrategia más torpe y más inútil no se podía haber seguido. Es decir, les ha dado justo lo que ellos querían para luego no frenar en absoluto esa mala imagen que ha transmitido de España. Desde aquí le pedíamos que movilizara, antes de que esto sucediera, a sus miles de militantes, que movilizara a la población, que hiciera, pues nada más ni nada menos que lo mismo que hace Puigdemont. Es decir, una acción se combate, se reacciona con una acción similar. No puedes reaccionar frente a un ataque radical con medidas tibias, porque evidentemente no lo frenas. Pero no solo eso, es que hemos visto que en Cataluña se ha llegado a reconocer que en la manifestación del día 8 de Barcelona había 1 millón de patriotas. Pero a quien hemos podido ver las imágenes estas que nos dicen que son de satélite del Google Earth, pues hemos visto que no solo la avenida principal estaba colapsada, la Vía Layetana, sino que antes de llegar al origen de la manifestación las calles estaban colapsadas, pues bastantes calles arriba. Las paralelas de esta gran avenida estaban totalmente colapsadas, con las calles adyacentes, las que se dirigían hacia la manifestación, totalmente colapsadas, y que luego prácticamente 1 kilómetro al sur de Plaza Cataluña estaba también toda una gran avenida y plazas totalmente colapsada. Es decir, la gente no pudo llegar allí. Tranquilamente podríamos aceptar la cifra de 2 millones de personas o la que queramos fantasear. O sea, estos indeseables del gobierno catalán, que hablaban siempre de las mega manifestaciones catalanistas, independentistas, tal, bueno, han tenido que callarse la boca directamente, aunque ya de nuevo siguen con el run run de que las suyas son las más grandes. Pero lo peor es que hubo orden directa por parte del gobierno de no mostrar ninguna vista aérea para que esta tal magnitud de catalanes no acabase de un plumazo con este proceso. O sea, este proceso clarísimamente está siendo un teatro por parte del gobierno. Pero no solo eso, es que se están produciendo en el resto de España actos de patriotismo masivo. El otro día me ponían imágenes de una despedida de la última promoción de la Guardia Civil, en la que se habían congregado de nuevo miles de ciudadanos para apoyar a la Guardia Civil, que está teniendo unas simpatías enormes, evidentemente no por las multas de tráfico que nos pone injustas muchas veces, sino por el enorme papel que está haciendo ahora como, si no garante, como icono de la unidad nacional española. Pues el gobierno también no da imágenes aéreas, evita que salgan todos estos movimientos masivos que los estamos viendo por los vídeos que hace la gente con los móviles. Pero es que además las primeras manifestaciones en Cataluña, repito, las hicieron los patriotas de Por España Me Atrevo, las hicimos los patriotas de Por España Me Atrevo, se dio orden de no participar, se dio orden de no sacarlas en los medios de comunicación, o sea que está haciendo todo lo posible para que no se les acabe la cuerda a estos indeseables independentistas. Pues, ¿tienes algo más que añadir? ¿Te gustaría transmitir algún mensaje de ánimo a los patriotas españoles? Sabemos que contamos contigo, aunque estés pues en lo que antaño fuera España, sabemos que podemos contar pues con tus ideas, con tu inteligencia a favor de la causa española, y que bueno, estamos seguros que llegado el momento, pues seguro que te tenemos aquí en la madre patria combatiendo, porque esto va a acabar en combate, sí o sí, no hay otro futuro. ¿Quieres comentar algo más, Luis? Sí, yo tenía mucho interés en agradeceros ese enorme esfuerzo y sacrificio de haber sido, como siempre, la punta de lanza del nacionalismo español y de nuestro pueblo en el momento más crítico de su historia reciente. Y aprovecho también para felicitar a todo el pueblo español bien nacido que ha salido estos días a las calles a mostrar su españolidad, a rechazar pues toda esa farsa y toda esta mentira en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en tantas ciudades, en Huelva, despidiendo policías, guardias civiles. Y yo creo que es el principio de nuestro momento, el momento de los españoles, después de tantos años, de tantas humillaciones, de pitadas a la bandera, de protección al terrorismo, de discriminaciones, de insultos a nuestras tradiciones, a nuestros valores. Esto, como muy bien habéis dicho vosotros, a mí también se me pasó por la cabeza, es como un nuevo despertar del 1808. Nuestra casta política nos ha vendido una parte de la jerarquía de la Iglesia y se vio con el apoyo de los sacerdotes al independentismo en Cataluña. También está con el enemigo, con la anti-España. Sectores destacados de la intelectualidad, el equivalente a la nobleza de aquella época que se vendió a los franceses también, y solamente el pueblo ya no va a conseguir el cambio que España necesita y en el momento más decisivo. Y realmente, si no llega a ser por lo que pasó en Barcelona, que fue anticipado y promovido por vuestra actuación, hoy día las cosas serían muy distintas, porque pues realmente no lo tendríamos tan fácil. Es decir, yo creo que los de Bilderberg, los globalizadores, se han pegado un pequeño sobresalto con lo que ha ocurrido los últimos días y no lo va a tener tan fácil, no lo van a tener tan fácil, y es cuestión de que la gente empiece a reaccionar y ver dónde está la verdad. Se nos puede difamar, se nos puede mezclar con los delincuentes que se pelearon a sillazos el otro día en Barcelona, pero al final la gente, si busca la verdad, la encontrará y sabrá quién es quién y dónde está cada cual. Bueno, Luis, pues de nuevo muchas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto y nada, siempre es un placer hablar contigo y escuchar tus argumentos. Un fuerte abrazo. Bueno, y aunque en teoría ya se había terminado la conversación y me había despedido de Luis Zapater, pues bueno, habíamos dejado el micro encendido y la conversación continuó grabándose. Entonces, como me hizo un poco de gracia para despedirnos con un poquito de humor, pues os pongo, con la autorización, por supuesto, del señor Zapater, pues cómo terminó esa conversación. Bueno, Luis, entonces la situación, pues veo que la compartes y que la ves tan grave como todos nosotros aquí. Así es, y es una pena que no tenemos una persona a la altura de las circunstancias, porque pues parece que ve venir los problemas, reacciona tarde y mal, y bueno, pues es lo que la gente votó. Se habla muchas veces del voto útil, pero el voto útil muchas veces es el más inútil. Y realmente, dando la vuelta estos días de lo que ha ocurrido, dando vueltas a la cabeza, pues había pensado que el momento merece para inmortalizarlo, una poesía dedicada a nuestro excelso presidente del gobierno. Siempre, mira que te gustan estas cosas de las poesías, pero la verdad es que te salen con gracia, nada, dime. Sí, pues la he titulado Al Rajoy, digo, Al Rajoy. Dimita ya Mariano, dimita ya Parlón, España no le traga, menos a Puigdemont. Dimita ya embustero, dimita ya traidor, hoy solo los patriotas ingresan en prisión. Dimita ya cobarde, dimita ya masón, se burlan de nosotros usted y el Puigdemont. Indepes son impunes, ante grave inacción, imponen por bemoles ya la separación. Dimita ya Mariano, esto es la sinrazón, tiene a la policía jodida del copón, usted habla que habla en esta situación, aplica tarde y mal esta constitución. Dimita ya Mariano, dimita ya traidor, el pueblo no le quiere, es un estafador. Es muy buena, casi podrías rapearla. Pues, nada, pues lo cierto es eso, que no sabemos si este hombre, si Mariano Masón se ha afiliado a la rajoyería o si la rajoyería se ha afiliado al masón. Bueno, Luis, pues de nuevo muchas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto y nada, siempre es un placer hablar contigo y escuchar tus argumentos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Manuel, continuamos con el programa y ya hemos hablado de este problema que ya tenemos aquí, del problema del separatismo catalán que se ha ido incubando durante muchos años en los que nosotros y nuestros padres ideológicos de hace 30 o 40 años han ido advirtiendo que íbamos a llegar hasta este punto. Y bueno, ahora con nuestra compañera Cristina vamos a hablar de este otro problema que será más a medio largo plazo, pero cuando estalle, que estallará, igual que avisamos de que iba a estallar el problema separatista y ya lo tenemos aquí, estamos avisando programa tras programa de que nos va a estallar el problema islamista, el problema de la invasión tercermundista e islámica de Europa. No sabemos cuándo llegará, dentro de 10, 20, 30 años, pero al ritmo que llevamos es inevitable que llegue ese conflicto, que será violento directamente con estos invasores islamistas, y desde luego cuando llegue el problema del separatismo catalán, pues será una broma, será un juego de niños al lado de este problemón brutal que será la ocupación islámica de Europa. Vayamos ya haciéndonos a la idea, vienen tiempos muy duros, muy difíciles, lo que estamos viviendo ahora con el separatismo es solo el principio, vienen décadas directamente en España y en Europa de conflictos por culpa de los traidores de España, del régimen del 78 y de la Unión Europea, y solo nosotros, solo la población trabajadora de Europa, tenemos la opción o tenemos la oportunidad por nosotros mismos de organizarnos, porque no os engañéis, esta banda de traidores que nos gobierna no va a hacer absolutamente nada por impedir esta ocupación islámica, igual que nunca hizo nada por impedir el auge del separatismo. Todo lo contrario, lo estuvo estimulando durante décadas y ahora estamos viviendo las consecuencias. Por eso, cada semana, para mentalizaros, para que os preparéis mentalmente y físicamente, pues nuestra compañera Cristina Martín nos trae este parte de la invasión que, por desgracia, más pronto que tarde será un parte de guerra. Y como cada semana está aquí con nosotros. Cristina Martín, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Miguel. Un saludo para los que nos seguís cada semana. Y bueno, pues ahora voy a aprovechar también para recordar que podéis visitar nuestra web para estar al día de toda la actualidad nacional. Es www.democracianacional.org, y que también podéis seguirnos en Twitter en la cuenta @canaldnradio, que ya todos conocéis, y si queréis también poneros en contacto con nosotros, pues también podéis escribirnos a esta cuenta de Twitter o a nuestro canal de iVoox. comenzamos una semana más con otra noticia de esta invasión que, como contabas, pues ha ocurrido en Londres, y la víctima ha sido una menor de 17 años que ha sido agredida sexualmente hasta en tres ocasiones distintas en tan solo una hora por hasta cinco sospechosos. Esta información la ha publicado la prensa británica, y este escándalo, pues ya, como dicen en estos medios, se suma a otras agresiones sexuales similares que han ocurrido en meses pasados. La víctima regresaba a casa después de estar con sus amigos en un bar en la zona de Tower Hamlets, que sería ya la medianoche o así del día 29 de septiembre, y varias cámaras de seguridad pues captaron estos ataques, registraron estos asaltos, que uno de ellos, bueno, pues dicen que tras el primero lo único que vieron fue a la chica huir. En las imágenes aparece que, bueno, pues la joven era perseguida por un hombre barbudo, esto es lo que dicen en la prensa, en The Guardian concretamente, y dicen que este hombre la perseguía en bicicleta. Los agentes dijeron que este agresor pues la siguió hasta la estación de Bethnal Green, que también la hemos nombrado en varias ocasiones aquí por varios incidentes como este. En otra escena de estos vídeos de grabación, que debe haber pues cientos o miles de cámaras por todas las calles de Londres, captaron estas imágenes, y en otra de esas imágenes podía verse al mismo hombre que se acercaba al punto donde estaba esta chica. Al poco tiempo después, la cámara también le filmó saliendo a la chica de la calle, alejándose con, bueno, pues en un estado de shock, muy alterada, y tras unos minutos más tarde también los investigadores dijeron que la víctima sufrió otro tercer ataque, posiblemente con la participación de tres hombres que habían salido pues en los alrededores de las imágenes que captaron estas cámaras, y grabaron pues a un tercer agresor, y procedía de, bueno, una zona con árboles donde se había cometido esta agresión. Unas horas más tarde, un vecino del barrio vio a la joven que estaba tendida en el suelo en estado de pues muy asustada, sintiéndose muy mal, llamó inmediatamente a la ambulancia, a los servicios de emergencia, y cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, pues se llevaron a la menor para hacerle el examen médico tras estas violaciones, que es lo que suelen hacer en el hospital, y bueno, el apoyo psicológico que necesitase. Estas investigaciones apuntan a que esta víctima pues pudo ser drogada por estos agresores antes de ser violada. Volvemos a señalar también, como os decía antes, que estas dos zonas, tanto Bethnal Green como Tower Hamlets, son barrios casi 100% musulmanes ya. Y bueno, también señalar que la prensa sensacionalista y asquerosa como este diario The Guardian pues llamaba barbudo a uno de los atacantes. No sé, quien lea estos artículos podría estar pensando que han sido los Reyes Magos. En fin, Miguel, no sé, otro nuevo caso que debemos cargarle a las costillas a estos políticos de la Unión Europea, y también a estos ultrasubvencionados de los derechos humanos. Sí, barbudos y asiáticos, que es la palabra código que usa la prensa británica siempre para no decir musulmanes. Asiáticos seguramente que no eran ni chinos ni japoneses. Todos sabemos, por entre comillas asiáticos, pues a qué tipo de asiáticos se está refiriendo. Pues a musulmanes de Pakistán o de Oriente Medio. Es increíble esta prensa completamente vendida a Arabia Saudí. Lo de Europa es alucinante. Yo creo que es el único sitio en el mundo entero en el que todos sus medios de comunicación están pues compartidos a medias entre los dos peores enemigos de Europa, es decir, los islamistas y los sionistas, que son los que tienen el casi monopolio de los medios de comunicación, es decir, nuestros dos peores enemigos, los dos grupos humanos que quieren destruirnos, controlan nuestros medios de comunicación, que por supuesto los usan para destruirnos, como no podía ser de otra manera. Pero si se lo permitimos, pues ellos, adelante, los últimos culpables somos nosotros. Sobre la agresión sexual, creo que ya hablamos durante la primera temporada de Aquí la Voz de Europa de un caso parecido, pero en aquel caso fue una doble agresión sexual. En este caso ha sido ya triple. Vamos mejorando, entre comillas, en la ciudad de Londres. Ya lo hemos comentado programa tras programa, Londres va camino de convertirse en Somalia directamente, en Mogadiscio, una ciudad sin ley. Creo que ya vamos por el 50% de población no inglesa, y bueno, pues ya podemos imaginar el infierno que les espera a las jóvenes inglesas que, bueno, que vayan quedando en Inglaterra. Es alucinante cómo es posible que una chica, una chavalita de inglesa de 17 años estuviera paseando sola de noche en un barrio 100% musulmán. ¿Qué ideas les están metiendo en la cabeza a estas jóvenes en Inglaterra y en toda Europa para que paseen directamente creyendo que no pasan ningún peligro por este tipo de barrios? Claro, cuando ponen la televisión o cuando van al instituto y les dicen que, oh, que son unos pobrecitos inmigrantes y refugiados musulmanes que huyen de la guerra, que vienen aquí buscando una vida mejor, que pobrecitos, dejémosles venir, y los blancos racistas, pues claro, al final acaban teniendo estas jovencitas una visión de la realidad completamente falsa, completamente distorsionada, y luego, pues, como siempre, pues la realidad se impone. Nos pueden mentir todo lo que les dé la gana estos idiotas y traidores antirracistas, pero al final la realidad se impone y es la que es. También creo que ha habido, no sé si tú lo has visto, Cristina, en Salt, aquí mismo en Gerona, una agresión en la que tres hombres también intentaron agredir sexualmente a una chica joven. Por supuesto, el artículo no dice nada del origen de los hombres, pero bueno, teniendo en cuenta que Salt, en Gerona, es uno de los municipios con mayor población musulmana, pues me parece que no me voy a equivocar si digo que cuando se detengan, si es que se les detiene, pues también estaremos ante poblaciones inmigrante. Nos dirán, no, bueno, también hay ingleses que cometen agresiones sexuales, ya, claro, pero no en este tipo de porcentajes. Esta semana se ha publicado en el blog de Europa Universal que el 40% de las agresiones sexuales en Italia las cometen inmigrantes, una población que es aproximadamente el 10% del total, comete el 40% de las agresiones sexuales. Pues estamos ante una desproporción evidente que todos estos progres y antirracistas pues nunca mencionan. Y claro, lo que es curioso es que también este 40% es un porcentaje muy parecido al porcentaje, por ejemplo, de malos tratos que se da en España contra las mujeres. También un dato que nunca jamás nos dan, que en estas agresiones sexuales, estas agresiones a mujeres, pues el 40% las comete también población inmigrante. Y bueno, pues como decimos siempre, pues informamos nosotros, que somos los únicos que estamos aquí alertando constantemente a las mujeres de España, especialmente pues a las más jóvenes, a las adolescentes, que tengan mucho cuidado con estos no-being goods, con esta población islámica que está viniendo ahora, porque vienen con unas ideas totalmente de conquista, y en su cultura, pues dentro de la conquista, pues entra la agresión sexual y el dominio sexual de las mujeres del territorio conquistado, y pues directamente es lo que está pasando. Seguimos. Seguimos con otra noticia que nos llega desde Alemania. El viernes 13 de octubre, el diario alemán Focus publicó en su edición digital que una familia de clase media alta denunció que su hija adolescente había contraído la sarna. La sarna, imagino que todos la conocéis, pues es una enfermedad de la piel producida por ácaros o unos pequeños parásitos que causa pues mucho picor, mucho escozor. Y bueno, pues esta enfermedad había desaparecido por completo en el centro y en el norte de Europa desde hacía mucho tiempo, pero esta familia pues denuncia en el diario El Focus que la niña pues va a tener que esperar a que llegue el tratamiento, debido a que pues ya no se fabrica en Alemania, por lo tanto pues tendrán que recibirlo pasadas unas semanas, ya que la fabricación de este tratamiento depende de Holanda y no se conocen todavía los motivos por los cuales pues los responsables holandeses no han dado respuestas todavía al hospital. Es algo un poco curioso esto, que no se reciban estos tratamientos, sabiendo que hay otros tratamientos para enfermedades más comunes, que tardan menos en llegar. Hay que añadir también que bueno, esta enfermedad ya no es solo el problema que causa, sino que es una causa de vergüenza, y la niña pues dice que está muy molesta porque, como este caso es una rareza y se ha dado por primera vez en Alemania, no por primera vez, porque ya comentaremos más adelante que se han visto más casos, pero que como es una rareza, pues que también le molesta que salga en los medios su caso, porque no quiere que se haga público que ha contraído la sarna. La Oficina de Salud confirma que hay 128 casos reportados de sarna en Alemania durante este año 2017, y el mismo director del Ministerio Alemán de Sanidad dice que la causa es la globalización, y la ola de refugiados que ha recibido Alemania durante estos últimos años. Que aunque esta enfermedad no entrañe gran, no sea de gravedad, hay más de 100 afectados en Alemania, que se sepa por el momento, y dependen pues de este tratamiento que parece que está tardando en llegar. Si no recuerdo mal, aquí en el parte ya hemos hablado de este tema en otros programas, debido a que bueno, se habían disparado las alarmas sanitarias en varios, si no en todos los países de Europa, por nuevos casos de enfermedades ya erradicadas, como por ejemplo de sarampión, tuberculosis, hepatitis e incluso tenia. Y por si no fuera poco, pues las autoridades sanitarias europeas denuncian que se está silenciando estos casos y que pueden llegar a tener consecuencias fatales en los casos de virus y mutaciones al pasar por el organismo de los europeos. Por supuesto que se silencian, evidentemente no puede llegar a la población europea ninguna noticia negativa o que dé un plano negativo, una opinión negativa de esta invasión islámica, africana y asiática de Europa, porque en cuanto estas noticias empiecen a llegar a la población, pues evidentemente pedirá medidas más radicales y más contundentes para frenar esta invasión que estamos sufriendo. Es gracioso que muchas veces incluso se culpa de estas enfermedades que ya estaban erradicadas a los antivacunas, ¿no? La gente dice que, claro, como ya la gente no se vacuna, pues estas enfermedades vuelven, y siempre ignorando y tapando el papel, pues esto, de esta entrada masiva de inmigrantes que vienen aquí sin ningún control. Igual que antes hemos comparado los porcentajes de agresiones sexuales que cometen los inmigrantes aquí en Europa, que es uno de los argumentos que siempre usan los antirracistas, ¿no? También hay españoles y europeos que cometen violaciones. Sí, claro, pero no en esta proporción, ni mucho menos, pues también estas absurdas comparaciones con la inmigración española y europea a otras partes del mundo, ¿no? Recientes, claro, siempre hablando recientemente, cuando dicen, no, es que los españoles también iban a Alemania y a Suiza, también emigraron allí. Sí, claro, emigraban allí con el certificado de penales y, por supuesto, el certificado sanitario de que estaban en un estado de salud óptimo y que no iban a ser un problema para la salud del país de destino. Y bueno, pues ya nos podemos ir preparando, no solo por esta invasión de supuestos refugiados a Alemania. Ahí está la señora Merkel, que hace unas semanas todavía declaraba que estaba orgullosa de haber tomado aquella decisión en 2015 de abrirles las puertas a todos y de que lo volvería a hacer sin ningún problema, con todos los problemones increíbles que han provocado en Alemania estos invasores islamistas. Pues aquí en España y en Europa pues va a pasar lo mismo, y lo que es raro es que no vaya más. Estamos aquí contando cada programa los cientos de miles de africanos que a través de Libia han entrado en Europa, africanos que luego son repartidos sin ningún control por toda Europa, y ya nos podemos imaginar africanos que vienen de la África más profunda, que vete a saber allí, pues todo lo que han contraído de enfermedades, pues las están trayendo aquí directamente, y lo que es un milagro que este tipo de enfermedades como las que nos acabas de contar pues no estén dándose muchísimos más casos por España y por toda Europa. Todavía pasa poco con lo que debería pasar con esta desastrosa y criminal política de inmigración, que creo que por lo que me vas a contar ahora, pues seguramente tendremos más casos en el futuro, ¿no, Cristina? Así es, sí. Un último apunte sobre el tema de las enfermedades, que es que hace relativamente poco todos vimos en Lampedusa cientos de imágenes en todas las cadenas de televisión, en todos los diarios de prensa escrita, donde los inmigrantes eran introducidos por las ONGs, pues en Lampedusa les rociaban con algún tipo de desinfectante, y bueno, todos vimos la lluvia de comentarios negativos de los enfermos mentales de los proinmigracionistas diciendo que eso no era forma de tratarles. Que cuando comenzó esta ola de refugiados en Alemania, pues imagino que sería antes de la total complicidad de los medios con estos gobiernos genocidas que están inundando Europa con millones de inmigrantes, y ya se habían reportado públicamente casos de fiebre de dengue, malaria y de difteria y demás. Así que ojo con esto, y desde aquí pues nada, seguiremos este tipo de noticias para tratar de prevenir sobre todo a los españoles que nos escuchen. Y como bien decías, pues la siguiente noticia, y con la que terminamos ya, nos dice que el pasado se fue publicada el pasado 3 de octubre en el diario El Mundo y se hizo eco de un comunicado que había publicado varios medios, en concreto este en El Mundo, decía que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo había condenado a España a indemnizar con 5.000 euros a dos personas que cruzaron de manera ilegal la frontera de España con Marruecos en Melilla y fueron detenidos y expulsados inmediatamente al territorio marroquí en contra de su voluntad. Pues bien, en 2014, que fue cuando ocurrieron estos hechos, un ciudadano de Malí y otro de Costa de Marfil fueron detenidos por la Guardia Civil cuando trataban de saltar la valla de Melilla y fueron pues devueltos, o sea, no consiguieron pasar, la Guardia Civil lo impidió, por lo tanto estos inmigrantes no llegaron a acceder a territorio español. Según dice este Tribunal de los Derechos Humanos, que en ningún momento se comprobó la identidad, que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de explicar su situación personal ni de recibir asistencia legal, intérpretes o médica, y según decía el comunicado, pues eso, que no habían seguido las normas que ellos les habían dado. Esta noticia también mencionaba que quien había interpuesto estas denuncias contra España fue varias ONGs y ahora el Tribunal de los Derechos Humanos pues les ha dado la razón en forma de condena a España. Según añaden también que el artículo 4 de esta Convención Europea de Derechos Humanos prohíbe las expulsiones colectivas, estas expulsiones en caliente que les llaman, y bueno, dicen que es una práctica habitual en la frontera. Esto es lo que dicen, que estamos cometiendo continuamente ilegalidades en España y que violan esta prohibición. Y bueno, el gobierno español, al conocer estas noticias, ha alegado que los hechos han ocurrido en el lado marroquí, que no era bajo su jurisdicción, que los demandantes estaban tratando de cruzar la frontera de manera irregular y que no se pueden considerar víctimas, ya que eran personas ilegales que iban a cometer un delito que ellos impidieron. El tribunal también alega que desde el momento en que fueron las autoridades españolas las que se hicieron cargo de la situación, pues es responsabilidad de España. Y Estrasburgo pues insiste que está, sobre todo en el comunicado que ha dado a la prensa, añade que bueno, es que la complejidad de la situación en Malí y en Costa de Marfil, pues eso justifica su necesidad de huir y nosotros no somos nadie para expulsarlos o para no escucharles, o según lo que dicen ellos, que es como deberíamos actuar. No, es alucinante cuando estamos hablando de que África va a duplicar su población, que dentro de 35 años van a ser 2.500 millones de habitantes, que por supuesto África no va a poder sostener esa población, nos van a venir aquí por decenas de millones cuando deberíamos estar prácticamente construyendo muros de hormigón y llevando casi a las marinas al Mediterráneo para parar esta invasión. Pues de manera alucinante el Tribunal de Estrasburgo, de esta repugnante Unión Europea de la que nos tenemos que largar cuanto antes, todavía se atreve a llamarnos la atención porque controlamos justamente esa invasión que se nos viene encima, pues como la frontera sur de Europa que somos. Durante años hemos tenido que aguantar a todos estos nórdicos arrogantes, muchos escandinavos, muchos suecos siendo ministros o consejeros o comisarios de inmigración de Europa, llamándonos la atención por nuestra durísima política de inmigración, pobrecitos inmigrantes, los derechos humanos, etcétera. Pues bueno, está claro que viven muy bien esta gentuza ahí en Estrasburgo, en sus chalés de lujo, en sus casas de lujo, en sus barrios de lujo, y bueno, esto no les llega y no saben o no se enteran de la que se nos viene encima, o se enteran demasiado bien, o quizá ese es su objetivo, cargarse directamente Europa importando masivamente población de África y de Asia, porque la verdad es que eso es lo que parece. Por su parte, pues estas ONGs antirracistas que ponen estas denuncias, pues bueno, ya las conocemos, cuál es su papel. Es destruir directamente a Europa y meter a toda África en Europa y cargarse Europa. Y por su parte, pues el gobierno de España, ¿qué es lo que hará? Pues me imagino que lo de siempre, obedecer. Acaba de decir estos días el ministro Zoido, ese traidor, que solo está por detrás en nivel de traición, por detrás de Rajoy y de Soraya. Zoido estaría en tercera posición. en lo que está pasando en Cataluña, cómo ha traicionado miserablemente, cómo envió a una encerrona a la policía y a la Guardia Civil, pues acaba de decir este señor, el señor Zoido, al que le acaban de llegar otra oleada de pateras más a Alicante y a Murcia sin que él se entere de nada, pues acaba de decir, cuando la guerra de Siria está a punto de terminar, que aunque el plazo para acoger a los 17.000 supuestos refugiados para España se ha terminado, pues España y el ministro del Interior siguen dispuestos a meter a esos 17.000 musulmanes en España. Dice Zoido que el gobierno está dispuesto a recibirlos y textualmente así se lo hemos hecho saber a los organismos internacionales. Según Zoido, estamos pendientes de que nos den la orden, de que nos lo manden, y así se lo hemos hecho saber a estos organismos internacionales. Es decir, que el gobierno aquí no pinta absolutamente nada y está esperando de que desde la Unión Europea o desde la ONU le den la orden de meter aquí a 17.000 musulmanes y ellos agacharán la cabeza y obedecerán. Dudo que haya un gobierno tan lacayo de los globalistas como el de España, que obedece sin rechistar cualquier orden que le den desde fuera, por muy destructiva y por muy negativa que sea para nuestro país, para España. Está claro que con este gobierno de España y con este gobierno de la Unión Europea vamos directamente al desastre, y como decimos aquí, programa tras programa, este gobierno, este régimen y esta Unión Europea deben ser reducidas a cenizas para que la auténtica España y la auténtica Europa puedan sobrevivir y no desaparezcan para siempre. Bueno, Cristina, como siempre, te damos las gracias por tu colaboración y por tu trabajo, y te emplazamos para la semana que viene. Un saludo, Miguel, y hasta la semana que viene. Un saludo, Cristina. Historia de la Reconquista. En el año 717, la península ibérica estaba dominada casi en su totalidad por los invasores. Muchas de las ciudades habían pactado con los musulmanes a cambio de beneficios, siendo los nobles de estas ciudades sus dirigentes al servicio del Islam, gozando así de cierta autonomía. El ejemplo más claro es el de la familia de los Banu Qasi, que literalmente significa hijo de Casio, un noble hispanogodo que se convirtió al Islam en el año 713 y que controlaba los territorios entre Tudela de Navarra y Nájera de la Rioja. La mayoría de la población hispana aceptó con cierta indiferencia el cambio de señores que se produjo. Actuó como actúa la masa cuando no tiene quien la dirija. Los hispanogodos, que no querían estar bajo dominio musulmán, se refugiaron en las montañas del norte, zona entonces poco poblada y de difícil acceso, entre ellos algunos nobles visigodos. Los musulmanes dominaban militarmente la península a base de tener guarniciones estratégicamente situadas para así poder controlar todo el territorio. En el año 718 aparece la figura de Don Pelayo, un noble visigodo espatario del rey Rodrigo. No está claro si Pelayo llegó a ser nombrado rey o no. En cualquier caso, sus sucesores sí que lo fueron. Fue nombrado líder, rey, caudillo o como queramos llamarlo en Cangas de Onís, aunque su trono fuera su silla de montar y su reino poco más de 4 aldeas. Pelayo empieza a combatir a los invasores actuando mediante emboscadas con grupos reducidos. En el año 722, el gobernador árabe de Gijón, Munuza, pide ayuda a Córdoba para terminar con los rebeldes. Se manda una numerosa expedición de castigo contra estos al mando del general Alcama. Se estima una fuerza entre 5.000 y 6.000 hombres. Entre ellos iba un obispo traidor, Don Opas, que intentó negociar para que se rindieran los cristianos. Es de señalar que este personaje ya se nombra en la tradición de la batalla de Guadalete 11 años antes. Las fuerzas de Pelayo se cuantifican entre 300 y 400 combatientes. Con ellas esperó a los musulmanes en un lugar estratégico, el angosto valle de Cangas, en los picos de Europa, cuyo fondo cierra el monte Useba, donde un atacante ordenado no dispone de espacio para maniobrar y pierde la eficacia que el número y la organización podían otorgarle. Allí se produjo el primer enfrentamiento. Las tropas sarracenas fueron diezmadas, obligando a Munuza a escapar de Gijón, donde se hallaba en ese momento. no logró huir el gobernador musulmán, dado que él y sus tropas encontraron la muerte. Un centenar de hombres, mandados por Pelayo, había ocupado la célebre cueva de Covadonga, atacando desde allí a las desconcertadas tropas moras. Alcama halló la muerte en este lance, mientras que sus fuerzas sufrieron grandes pérdidas en su desordenada huida, al caer sobre ellos una ladera debido a un desprendimiento de tierras provocado cerca de Cosgaya, en Cantabria. La batalla de Covadonga supuso la primera victoria de un contingente hispano contra las fuerzas musulmanas y permitió que el reino no volviese a ser atacado. Como casi siempre en la historia, un pequeño grupo de valientes son los que inician la respuesta contra la opresión. Los musulmanes se olvidan de Asturias y se centran en la campaña de conquista de la tierra de los francos, donde en el año 732 son derrotados por Carlos Martels en Poitiers, en la zona central de Francia. Aún así, los árabes logran hacerse en el año 735 con la Provenza, de donde son expulsados 2 años después, aunque se mantuvieron en la Narbonense. Poco tiempo después se produjo en los dominios musulmanes una sublevación de la mayoría bereber de las tropas invasoras sobre las minorías dominantes árabes, produciéndose un enfrentamiento civil y abandonando las posesiones al norte del Duero. Aprovechando estas disputas internas, a mediados del siglo VIII, Alfonso I incorpora a su reino a toda la zona comprendida entre el río Navia y el río Nervión, realizando frecuentes ataques a las guarniciones moras. Según la crónica que escribió Alfonso III, dice: en aquel tiempo se poblaron las Asturias, las Primorias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza, las Bardulias, que ahora llaman Castilla, y la región marítima de Galicia. Bueno, con esto, una semana más, llegamos al final del programa. Como siempre, daros las gracias por estar ahí escuchándonos y nada más. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y os esperamos la semana que viene. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir bleiben, wieder aus dieser Fahne. Unser Land, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des volontaires. Heureux, voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un pueblo, en toute ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno.